Hola muchachos, muchachas, comiqueros, comiqueras, bienvenidos a la nueva entrega del noveno podcast, en el que hablamos de cómic en general. Hoy en concreto hablaremos de cómic americano y tendremos después a Rubén con el cómic europeo y español. Y bueno, yo soy Albertini y al otro lado de las líneas tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Hace tiempo ya que no... Hace mucho, sí señor, ya la gente nos empezaba a echar de menos en Twitter y... ¡Ay! ¿Dónde estarán estos? ¿Qué estará pasando? Que ya 2 semanas es demasiado. Sí, es que estábamos mal acostumbrados. Sí, y bueno, entre misiones secretas y cosas de esas. Que si un viaje que tuvimos que asesorar a Joss Whedon para sacar una película que estaba estrenando en estos días. Una peliculilla. Pues, una peliculilla de estas. Pues nada, que no hemos tenido las circunstancias no han sido propicias para juntarnos para grabar, por decirlo de algún modo. Sí, yo he estado de fiesta con Joe Quesada, he puesto una foto en el guión. Sí, o sea, esta foto luego os la pasaremos, no sé por dónde, pero por Twitter o algo así, pero vamos, os lo pasasteis bien. Él más que yo. Ya le veo. En fin. Que bueno, ¿te parece que comencemos con las noticias? Venga, vamos a ver qué hay. Pues vamos a comenzar a irnos quitando noticias así de este últimos 3 semanas, básicamente. Y es que se celebró el fin de semana del 14-15... de abril, se celebró en Chicago el C2E2. C2E2. El C2E2 2012. Y bueno, pues como siempre ahí se juntan las editoriales y dicen, pues mira, vamos a sacar esto, vamos a sacar lo otro, vamos a hablar de muchas cosas. Y bueno, pues como siempre Marvel, porque DC es más de contar un poco lo que ya se sabe y a Jor diciendo, pues sí, Superman este va a saltar de un sitio a otro. Si es que no tienen planes, ¿qué van a contar? No, claro, hombre, tienen algún plan inquietante. Bueno, sí, luego hablamos. Algún plan inquietante sí que tienen. Total. No tienen planes que tengan sentido. Efectivamente. Total, que Marvel, que siempre es... Para este sentido yo creo que siempre es más, da más que hablar porque hace 4, 5, 6 reuniones con los fans y en esas 4, 5, 6 reuniones con las fans siempre lanzan alguna novedad o algo así. Y bueno, pues tenemos un par de cosas, vamos a hablar de que, pues nada, un par de cambios en equipos creativos. En primer lugar, Jamie McKelvey sustituirá a Terry Dodson como dibujante regular de los Defensores. Una serie que, por cierto, a mí me está gustando. No he podido leer yo todavía. Está curiosa. Tiene así un tono un poco ligero, un poco... Bueno, se deja leer, entretenida. Bueno, entonces más que otras cosas que hace Fraction. Sí, la verdad que sí. Hombre, Fraction con los grupos funciona mucho mejor que con los personajes individuales. Sí, entonces... en Thor y en Iron Man es... Tiene cosas buenas, pero hostia, es, a sí, veces es un poco aburrido. ¿Eh? Un poco peñazo a veces, sí. Y bueno, por eso me da un poco de miedo la gran serie que han anunciado a bombo y platillo. Que es la de Ojo de Halcón, Hawkeye. Así aprovechando la película, dicen, uy, pues no tenemos ahora un cómic de Ojo de Halcón para venderle a la gente. Tampoco lo tenéis de la Viuda Negra y no se lo sacáis, pero bueno. Y han dicho, pues vamos a sacar una con Matt Fraction y... David Zaha, ajaja, que bueno, guionista, o sea, un equipo bastante bueno, un equipo que llama la atención, sobre todo por ese inmortal Puño de Hierro, que es una obra que la verdad es que es bastante recomendable, así que de momento esta serie pinta bien. Sí, claro, lo que pasa es que sacan cosas de estas por los Vengadores, y no se acuerdan que hace nada han sacado una serie en la que estaba Ojo de Halcón, de la Viuda Negra también, sí. Todas las han cancelado. Claro, que duró nada, 7 números y después un par de miniseries, una cosa así, o sí, algo sí. más. De hecho, las dos series se cruzaron. Sí, cierto. Casualmente. Es que Ojo de Halcón estaba muy bien en Thunderbolts en aquel momento, en la etapa de Nicieza y ya. Además, juraría que el último o el penúltimo miniserie que ha tenido Ojo de Halcón lo han publicado ahora en abril, que es el de Punto Ciego, puede ser que se llama. Sí, creo que sí. No me acuerdo ya. Bueno, y también tendremos una nueva serie para aquellos que amamos esas grandes series de los 90, como es Gambito. Que tendrá a James Asmus, que es lo único que me tranquiliza, porque bueno, no es un gran guionista, ¿sabes? Pero por lo menos es solvente, es de estos que no destacan ni por arriba ni por abajo y que se dedican a hacer las cosas simplemente bien. Bueno, que eso es más que cosas que se han hecho con Gambito en general. Uh-huh. Es un personaje súper noventero. Yes. O vamos, no sé si es súper noventero o tuvo su época de gloria entre comillas. Tuvo su 90. Época de gloria entre comillas, con esas... Es que bueno, en los 90 sacaron series regulares a todo Kiski, o sea... Sí. Mercurio, ¿qué es esto? Bueno, había una colección... Bueno, eso ya no sé si es los 90. Había una colección en la que Chaos era el jefe de un grupo de otra dimensión. Mutante X. Sí. Vale. O sea que, imagínate. Que básicamente ahí. Era, oye, que vamos a cerrar X-Factor, pero queremos conservar a sí. a Chaos. Pues se me ocurre hacer una dimensión nueva y cosas claro, esas. ¿El guionista no era Howard Mackie? Puede ser. Espérate un momento porque lo tengo aquí. Sí, señor. Dibujado por Tom Rennie. Oh, una combinación de esas que les gusta a DC ahora. Sí, cierto. Howard Mackie le están tardando en darle más trabajo. Que luego también hablaremos de eso. Porque en DC están que lo tiran. Bueno, continúo. Como ya he dicho, también cambios de equipos creativos. Cullen Bunn sustituirá, o Cullen Bunn, o como se llame, como se pronuncie, sustituirá finalmente a Ed Brubaker en Captain America Ann, que es el... Es la serie que ha cogido la numeración de la serie original, que es una especie de team up ahora. Así que, bueno, pues Seth Rubaker se despide de esa cabecera. Que a Kalemba le tienen haciendo de todo, ¿eh? Sí, sí, ahí le tienen como nuevo chico de los recados. Por cierto, que su primer arco constará de 4 números con Ojo de Halcón. Madre de Dios. Pues si no era suficiente ya tener por ahí en ciernes la serie. Hay que saber escribirle a Ojo de Halcón, ¿eh? Sí, porque Ojo de Halcón es... Ah, sí. Es un personaje que hay que saberle coger el punto. Porque si lo escribes demasiado serio no le pega, y si lo escribes demasiado... ¡Hey, qué pasa! Tampoco, entonces... O lo escribes demasiado que le gusta matar a gente, o... Claro, demasiado psicópata, que a veces lo han hecho. Luego, un pequeño evento en Ultimate que se llamará Divided We Fall, Divididos Caeremos. Mini evento entre Ultimate X-Men y Ultimates, ya con los autores nuevos, con Brian Booth y Sam Humphries. Empezará en el número 13 de ambas colecciones y un poco nos contarán el regreso del Capitán América, que está un poco desaparecido en combate en este nuevo universo Ultimate. Y nueva serie para Powers, que es Powers FBI, con la continuación, que será la continuación directa de la serie de Bendis y Oeming, con la agente Dina Pilgrim en su nuevo trabajo, que no hace falta ser muy listo para... En la CIA, en McDonald's. En S.H.I.E.L.D., que han hecho ahí un evento grande y... Que por cierto, hablando de S.H.I.E.L.D., señores de Marvel, ¿qué habéis hecho con el final de Battle Scars? O sea, luego te lo paso. No lo voy a decir porque prefiero esperar a que salga el cómic aquí en España, que saldrá creo que en unos pocos meses. Uh-huh. Pero no había ninguna necesidad de hacerlo. Con eso te lo digo todo. Pues miedo me da. En fin. Vale, pues ahora nos pasamos a DC, que no cuenta mucho en el si tú, el de ahí, pero siempre nos está contando noticias de estas que nos gustan tanto. Creo que las tres noticias son para lamentarse. Un poquillo, así, sí. Así en general. La primera quizás es la que menos, pero bueno. Chris Robertson ha sido despedido. Chum, chum, chum. De DC. Que iba a irse de DC cuando acabara iZombie y después de la argumenta que tenía. En este momento dijo, oye, pues vea, que sigo. Pero le dijeron, que no, venga. Te cascarla ya, no... Es que lo mejor es que dice, vale, oye, que yo puedo seguir y tal... Y le dieron una serie nueva. Sí, la de que la de Fairies, que es un que junto con Billingham y tal, es un spin-off de Fábulas. Sí, y parece ser que no va a terminar ni siquiera el primer arco. Yo esto, pues, con toda la de autores que se han ido yendo de DC o que han cambiado y tal, uno sospecha mucho del síndrome este de la fuerza del editor, que ha vuelto, bueno, igual que han vuelto los 90 en tantas otras cosas, pues también en esto. Uy, perdona, que me he confundido yo antes. Es que, sí, me he confundido. Que es que tenía comprometido un arco argumental, porque en teoría la serie va a permitir a otros guionistas escribir con los personajes de Fábulas y tal. Y el arco que se había comprometido a escribir parece ser que ya no lo escribe. Vale, o sea que le han echado directamente a medias y todo. Luego también tenemos una noticia que me ha... Casi me... He pasado de reír a llorar, prácticamente. En DC han confirmado que en septiembre todos los números 52 tendrán un número 0. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es planificación. Y continuará. O sea que sí que era necesario hacer un número 0. Fíjate qué pero cosas. Que muchos números 1 de los 52 ya eran de por sí un número 0. A ver, es que esto es... O un número medio. Bueno, luego en octubre continuará la numeración normal, pero yo les propongo que ya directamente saquen el número 0 y en octubre empiecen otra vez con el número 1. Ya, ¿qué cojones más da? Y que cada año renueve la numeración de todo. Y entonces tienen cada año un número 1. Y así pues pueden seguir vendiendo tantas cosas. Lo que dices tú, este número 0 es un poco en plan para contar cosas que se han dejado por ahí antes del número 1. ¿Y por qué no pensaron en hacer esto antes? Pues porque no pensaron en nada, básicamente. Así que esta otra señal más de lo bien que está DC. Y por último, otra señal más del apocalipsis es que... Por supuesto que, cómo no, Scott Lobdell va a escribir otra colección. Oh, ¿cuál? Superman. Oh. Sí, amigo, sí. Algunos dirán que va a salvar la serie. Bueno, ahora mismo están con Dan Jurgens. Otra cosa super noventera, que recordemos que Dan Jurgens fue de los que estuvo encargado en la etapa de la muerte de Superman y, bueno, en una etapa bastante larga, con Keith Giffen. Y bueno, pues nada, ya no he perdido la cuenta de las series que escribe y las series que no escribe, pero bueno, como de prácticamente todos los que están trabajando en DC, porque un número de repente Rob Liefeld escribe y dibuja, otro no, Lobdell escribe 5 colecciones, luego de repente son 4, luego 6, luego 3, nunca sabes lo que están haciendo. Y bueno, ¿qué más decir? Es que DC pues está en horas muy bajas en este tipo de temas creativos, de organización, de planificación. Esas palabras no existen. Pero bueno, que siguen teniendo números de colecciones que venden mucho y supongo que eso les vale ahora del principio, aunque ya cada vez que hemos repasado los tops hemos visto un montón de colecciones que deberían ya de estar canceladas prácticamente. Y bueno, ¿qué más? Cuéntame. Pues un par de cosas más que supongo que a lo mejor también desarrolla Rubén, que es que, bueno, pues han surgido en esta semana, aprovechando también la semana del Día del Libro y tal, dos editoriales nuevas. La primera surge de una página que a todos los que sois aficionados al cómic en España fijo que os suena, que es Entre Cómics, que es, pues han sacado Entre Cómics Cómics, un título... Un poco redundante. Sí, un poquillo solo. Y bueno, que van a hacer, quieren hacer cosas diferentes, respetando siempre la figura del creador, tipo las propuestas de la editorial Caramba, que ya hemos comentado alguna vez, comentó también Rubén en el penúltimo programa, el cómic que se desenrollaba. Sí. Y cosas de esas. Y bueno, la primera novedad va a ser Bumilu Bumilu, de Néstor F. y Pablo H., que parece ser que es un cómic online que es una sátira sobre el mundo del cómic que ahora recopilan en papel. Muy bien. Pues la verdad es que, por mi parte, yo les deseo toda la suerte del mundo. Sí, sí. Siempre cuantos más editoriales haya, más cosas vamos a poder leer. Uh-huh. Así que buena suerte, que vaya menuda época para meterse en el mundo del cómic. Bueno, menuda época para empezar nada, pero bueno, mucha suerte. Uh-huh. Después también otra editorial que será Orangon, que se dedicará al manga. Uh-huh. A obras, que tendrá la revista Orange Magazine, que tendrá, en la que irán publicando pequeñas obras de algún que otro autor español. Uh-huh. Y yo creo que surge un poco con competencia, entre comillas, de también Ediciones Babylon y la línea Gaijin de Glenat, de EDT, de impulsar manga de autores españoles. Uh-huh. ¿No? Entonces, luego nos meteríamos en la polémica de si el manga tiene que ser solo de japoneses o lo que sea, da igual. Y bueno, de momento han anunciado dos obras, que son Wish Upon a Star, de la autora Kawai Dream, y Setogashima, de Sebastián Riera. Sí, que tiene punto de partida muy curioso, que es que en un pequeño pueblo de pescadores, hace 5 años, por arte de magia, las mujeres recuperaron la juventud, y desde entonces todas parecen chicas de 18 años, y si todavía son niñas, solo crecen hasta los 18, lo cual ya le hace uno sospechar de qué va el tema. ¡Oh, qué joven está usted! Ay, bueno, cualquier excusa para dibujar muchachas jóvenes. Exactamente. Y metiéndonos un poco en noticias de cine y televisión, que tenemos unas cuantas interesantes, esta vez de cine. Uh-huh. Y pero voy a empezar yo con la de televisión, que es que DC nos ha enseñado el teaser de Beware the Batman, que es nueva serie de Batman animada. Y bueno, qué decir, yo veo que han apostado por el estilo en 3D que están usando en Green Lantern. Sí. Y aparte de eso, prácticamente no se puede decir nada porque el teaser dura 23 segundos. Es que básicamente consiste en Batman a todos los que son malotes, en un plano del túnel, Batmóvil, Batman, ya está. Sí, no hay nada, pero bueno, por lo menos vemos eso, el estilo de animación va a ser ese, y a esperar a ver episodios. Sí, en teoría llegaría a la temporada que viene, 2012-2013, más probable que sea 2013, y bueno, de momento andan diciendo que si va a ser lo nunca ha visto y tal. Lo nunca ha visto, ¿eh? Lo nunca se ha visto. Pero bueno, ya se sabe cómo es esto, que les gusta a todo el mundo el exagerar las cosas, así en plan, guajajaja. Sí, a ver cómo enfocan la serie, a qué se acercan más, a qué versión de Batman se acercan más. Uh-huh. Pero bueno, que lo del 3D yo ya te digo que de primeras siempre no me termina de convencer del todo, pero bueno, luego depende cómo lo uses, así que... No, a mí tampoco, a mí el CGI es que la animación por CGI no me termina, por lo menos para la televisión, porque se elimina tanta textura, es todo tan, no sé, tan básico, sí, porque... por así decirlo, que es que me parece que no merece la pena. Usando el estilo clásico de este estilo Bruce Timm de los 90 y demás, pero hecho en 3 dimensiones queda como extraño, sí, lo que dices tú, es demasiado plano. Sí, y se nota demasiado... Irónicamente. Sí, y se nota demasiado con Green Lantern, con la serie de Green Lantern. Sí, que se nota, sí. Que, o sea, da un poco de penilla el aspecto visual, muchas veces. Sí. En ¿qué fin. Más? Cuéntame, que aquí parece que tenemos una noticia de una película que lleva dando vueltas, ya ni te cuento. Pues sí, señoras y señores, porque parece ser que Robert Rodríguez anda diciendo otra vez que Sin City 2, mataría por ella, en teoría se tendría que llamar Sin City Eden to Kill For. Se estrenaría, bueno, está ya a punto de rodarse. Yo la verdad es que suelo ser muy escéptico porque llevamos pendiente de Sin City 2 desde que se estrenó la primera película. Sí, hace 7 años ya. Y hace, claro, es un proyecto que evidentemente que sí, que Robert Rodríguez se lo tiene que financiar él solo y tal. Pero yo no me lo creo hasta que no diga Robert Rodríguez, mira, ya estamos rodando. Sí. Personalmente, vamos. Pero bueno, la verdad es que a mí personalmente Sin City no me disgustó, me parece buena película. Bueno, buena película. Tiene sus cosas. A mí me gusta. Sí, el problema de Sin City, por lo menos, ¿no? El que yo lo veo, es que yo lo veo más como, o sea, es pues igual que el cómic, es una antología de relatos cortos y verlo durante pues todo el metraje que dura la película y tal, varias historias, pues a mí me resulta un poco cargante. Pero bueno, ese es el único problema que tengo con Sin City, pero vamos. Por lo demás, a mí me parece que habrá que estar atentos a esto. Sí. Y también habrá que estar atentos a las novedades de las franquicias de Marvel en el cine, que todavía no tenemos muy claro cómo van a seguir, que son X-Men, Daredevil y Los Cuatro Fantásticos. Bueno, X-Men estaba como muy claro que iba a haber otra película después del éxito de crítica y público de X-Men First Class, pero Daredevil y Cuatro Fantásticos pues estaban ahí en el limbo después de dos películas de Los Cuatro Fantásticos bastante abominables, y Daredevil y su secuela, entre comillas, Elektra, que también tenían lo suyo. Entonces, bueno, con el estreno de Los Vengadores, pues hay un cierto aumento del interés normal de la gente, una vez más, por las cosas de los cómics, y bueno, pues parece que empiezan a pensar. El año pasado dijeron, por ejemplo, que David Slade iba a ser el que iba a dirigir el reboot de Daredevil. Sí. Y nada, estaban planteándose ya tirar el asunto y parece que acaban de contratar a un nuevo guionista, que es David James Kelly, y que iba a tomar la historia Born Again de Frank Miller. Pues bueno, es una buena forma, supongo, de empezar, como cualquier otra. Y supongo que harán borrón y cuenta nueva del todo. Yo no sé si, o sea, yo no lo tendría tan seguro, fíjate. ¿No? No sé por qué. Creo, a lo mejor no borrón y cuenta nueva, pero por completo, pero yo creo que van a hacer una jugada similar a la que hicieron con Hulk, vale, en Universal. O sea, vale, de hacer, sí, hacer un poco de borrón y cuenta nueva, pero ya, no sé cómo decirlo, tener al personaje ya completamente formado al principio de la película. ¿Sabes? Y a lo mejor pueden incluso jugar con la película anterior. Hombre, se podría hacerse eso, sí. Puedes. A ver, es que no es necesariamente malo. Claro, a ver, es que lo que pienso yo es que si quieren adaptar Born Again, primero tienen que tener unas bases para hacer Born Again, porque sí. Quiero decir, o sea, no puedes tener a un Daredevil primigenio, o sea, no es creíble un Daredevil primerizo en una trama de como la de Born Again, ¿no? O sea, no, claro, a lo mejor sí, lo que dices tú, pueden asumir que esa película existe y dejar claro con diálogos, con momentos dispositivos, qué es lo que pasó, por si acaso no lo has visto, que es muy probable, y continuar hacia adelante. No sé. Bueno, por otro lado, como te decía, la de X-Men pues está ya bastante en marcha. Matthew Vaughn va a volver a dirigirla y están escribiendo ahora el guión y la intentarán estrenar finales de 2013 o verano del 2014. Yo he puesto más casi por el 14, pero bueno, no tenemos ni idea, francamente. Y luego al final también dice que no se han olvidado de los Cuatro Fantásticos, este hombre de Fox, el señor Rothman. Que no es Dennis Rodman, ni nada que ver con él. Dicen que Joe Strang, que hace poco debutó con Chronicle, que tú creo que la viste. Sí, la vi Y de no ser que ya han pasado ya 2 meses de esa película, la comentaría, pero a mí personalmente me parece un poco ble. Me parece un poco... ¿Sabes? O sea, porque van un poco de rollo de guau, wow, mira cómo mola tal, pero en realidad es, como decía Roberto Pastor en Café Log, es al salir de clase con superpoderes. O sea, es una peli de chavales de instituto que tienen superpoderes y ni siquiera pueden explotan demasiado el aspecto más gamberro de esa premisa. Uh-huh. No lo sé, se queda un poco a medio camino. Joder, yo la quería ver y me ha quitado un poco las ganas, la verdad. No, hombre, vela, que a lo mejor tienes una opinión distinta, ¿sabes? Pero, vamos, a mí no me termino de convencer. Bueno, claro que este hombre, el Josh Trank, parece que se ha comprometido para hacer otra adaptación de cómic, el cómic Red Star, que yo este sí que no lo he leído, o sea, sé cuál es, pero no lo he leído. Yo tampoco lo he leído, así que no, tampoco te puedo decir nada. Pero bueno, que dicen que va a estar trabajando con ellos para el reboot de los Cuatro Fantásticos, que en este caso también puede ocurrir lo que comentas tú con Daredevil, que no se obvie que existe ya unas películas del origen de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, se intente alejar de ellas lo más posible en cuanto a que sea buena. Sí. Y obviamente pues tendrán que hacer un recasting del Copón Bendito. Solo un poco, solo un poco recasting. Ya de por sí no pueden usar a la antorcha humana. Ya para empezar, y bueno, para seguir, es que ahora ya no puedes usar al hombre este que hacía de Mr. Fantástico, porque con Ringer pues ya se ha encasillado. Y no es plan tampoco. Ala, ¿cómo molaría Ringer Cuatro Fantásticos? Oh, sí. Siobhan, la mujer invisible. Sí, es mejor invisible, porque la otra, por muy fácil que se lo pone, no adivine nunca que está. Ay, Ringer, qué mala eres. Bueno, y otra noticia más que tenemos por ahí, que tampoco es noticia, es lo del tráiler, el nuevo tráiler de El Caballero. El Caballero Oscuro, la leyenda renace. ¿Así se ha llamado aquí? Sí. Bueno, pues The Dark Knight Rises. Que es de hecho, siempre que digo el título, tú me preguntas si se titula así. Que me acabo de acordar de que la última vez que lo dijiste te lo pregunté también, sí. Es muy triste, pero es que no lo puedo creer. Bueno, vale. Pues nada, has visto el tráiler, supongo. Yes. No sé qué decirte. Es que no creo que... Supongo que la película me gusta... Si me gustaron las dos anteriores, supongo que esta también me gustará. Pero uh-huh. Hay varias cosas que me han pasado. No sé si tiene algo que ver con Los Vengadores o no. Pero después de ver este tráiler me quedo así como... pues vale, no me han dado un montón de ganas de verla. Hombre, a mí sí que me ha gustado el tráiler y tal, pero he tenido una sensación extraña de estoy viendo la caída del murciélago, o sea, bueno, entre comillas, o estoy viendo Cataclismo / Tierra de Nadie. Ya. Yeah. O sea, es un poco en plan, ¿por dónde van a tirar? Tengo esa curiosidad y tal, pero vamos. Luego, por cierto, otra cosa... Que no se les entiende un cagao a nadie que habla en ese tráiler. Porque lo de Bane, van a tener que subtitularle hasta para los americanos. No, a Bane le han mejorado la voz, ¿eh? Que en el otro tráiler eso sí que era un sin Dios. Bueno, y todavía, en este tráiler, yo creo que no lo he entendido prácticamente nada de lo que dice. Yo no he entendido no sé qué de Gotham y... Dice algo de Gotham, creo. No sé si algo de Batman también, no estoy seguro. A mí me sigue sin convencer el diseño, pero bueno. A ver qué hacen con él, porque es que en el fondo tampoco sabemos mucho, porque es un personaje que ya lo comentamos cuando se anunció que iba a ser el malo de la película. Es un personaje con el que la pueden cagar muchísimo, o pasar totalmente de los cómics, en el buen sentido o en el mal sentido, no sé. Sí, o sea, es un personaje tan hijo de los 90, oh, sí. que vamos, que ahí puede salir cualquier cosa. Claro, que luego, obviamente, no van a usar una versión como la que usaba Simon en Los Secretos. Sí, desde luego. Entonces, pues no sé, harán supongo que su propia versión, como de todo han hecho siempre, igual que vemos una versión de Catwoman un poco diferente también, y igual que han hecho su versión de Batman, al fin y al cabo, porque... como digo yo a todo el mundo, que las películas estas me gustan, pero que este del Batman... que más me gusta a mí de los cómics, no tiene mucho que ver. Claro. Pues a saber, o sea... hombre, tú y yo vamos a estar en el cine allí el primer día, o sea que... Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Eso por supuesto, y bueno, yo creo que sí que va a ser una película muy a tener en cuenta. No sé yo si llegará a la altura de El Caballero Oscuro, pero bueno, habrá que ver. Sobre todo, yo estoy pensando mucho en quién será el pobre diablo que vendrá después a hacer más películas de Batman. Porque no digo ya que no haga películas que sean buenas o malas, pero es que el pedestal que tiene ahora, al que tiene que subirse, el listón que tiene que saltar en cuanto a taquilla, es una exageración. Entonces, bueno, Batman es Batman y siempre tiene su tirón, pero a ver. En fin, como siempre decimos, habrá que ver. Tendremos que vigilar. Estaremos vigilantes. ¿Quién vigila? ¿Quién vigila a los vigilantes? Nosotros. No, Straczynski. Straczynski. Pero antes. Oh, quién sabe. En fin. Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva. novenocueva.tumblr.com. Vamos a las secciones, si te parece. Venga. Vamos a comenzar con el quién ha muerto esta semana. Y lamentablemente tenemos que informar, tenemos que lamentar, perdón por la redundancia, la muerte de Josep Maria Berenguer, editor de Ediciones La Cúpula. Fundó la editorial La Cúpula Ediciones y la revista El Víbora. O sea, dos de los elementos más icónicos de, bueno, sobre todo el Víbora, del cómic aquí en España. Sí, desde luego, eso es parte imprescindible de la historia. Además, que La Cúpula era la editorial, sí, pequeña, pero que apostaba por importar a España material que no íbamos a ver ni en Bruguera ni en ninguna de las otras. Apostó por, pues eso, Klump, Shelton, o sea, un montón de autores underground, Corben, independientes, Corben, o sea, un montón de gente que si ahora es conocida en España es gracias a que lo trajo La Cúpula. Sí, pues una pena. Siempre que tenemos que llenar la sección de quién ha muerto esta semana, pues es una pena, pero bueno, en este caso, ya que nos toca aquí cerca, pues nos tendremos que lamentar un pelín más. Tenemos además, vamos a pasar al porrazo, si quieres. Sí, sí, yo te dejo. Tenemos... Pero tenemos, el primero es el porrazo preventivo, ¿no? Sí, sí, el porrazo preventivo. Que es el Museo del Cómic de Cataluña, podría ser también de videojuegos. Exactamente, sí, señor. Porque es toda la misma mierda de frikis. Efectivamente. Bueno, básicamente viene de las declaraciones de Carles Santamaría, que, bueno, uno de los impulsores, presidente de FICOMIC y uno de los impulsores del museo, que ha comentado eso, que se están pensando el incluir más temática en el museo, aparte de que del TVO, del cómic. Que está muy bien la declaración esa. Esto no es un capricho para los aficionadillos de los TVitos. Efectivamente. Esos patanes. Bravo, bravo. La perla de la semana. Sí, no siempre tenemos perla de la semana, pero bueno, yo diré que sí, eso es. Es que, vamos a ver, yo entiendo, por ejemplo, que, hombre, estás construyendo un museo del cómic y a lo mejor no llamas tanto la atención solo con el cómic y cosas de esas. Pero bueno, no sé, dices, pues nada, un lado de cómic, un lado de manga, o sea, cómic tienes en todo el mundo, o sea, y 20.000 estilos, a lo mejor no te centres solo en cómic americano y te veo español. Yo creo que solo con lo que es cómic en todos los países, de todos los países, no, llamas la atención y todo eso. Si quieres llegar a un museo del cómic, lo llenas. Sí. No tienes ningún problema. No sé, sinceramente. Bueno, además el cómic pues tiene muchos más años de historia que el videojuego, que también si quieres llenar un museo de cosas de videojuegos lo puedes llenar. Sí, perfectamente. Entonces, pero lo que no sé, es más esa sensación que queda de, bueno, pues metemos un poco de todo esto, ¿no? Y ya está, y hacemos también uno de anime, todo junto, porque es todo de frikis. Sí, con hombre, gafas. Yo creo que el problema ha debido de venir de esferas políticas. Pues puede ser. Igual quizás temas de dinero, no tengamos subvenciones porque no vemos el proyecto muy claro y tal. Y ha dicho Carla Santamaría, venga, pues metemos aquí videojuegos y tal, tal, tal, y ala. Hombre, hay que tener en cuenta que el mundo del videojuego mueve una pasta brutal. Sí. O sea, de hecho... Mueve muchísimo más que el mundo del cómic, ya de por sí. Bueno, y de hecho ha habido años que ha movido más que el cine. Sí. O sea, que es para tenerlo en cuenta. Si eso nadie lo niega. Pero bueno, que parece un extraño desprecio. No lo sé. Que luego todo explicado bien y bien montado, no sabemos tampoco cómo puede salir. Así que bueno, por eso es preventivo. Uh-huh. Y ahora venga, pégale un... Y ahora vamos al porrazo a... Selecta Visión por su método para conseguir autógrafos de los autores invitados por ellos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues hace unas semanas Selecta Visión se lanzó a decir que Gō Nagai, el creador de Mazinger Z, que por cierto ha sido ahora el manga licenciado por Norma, anunció que le traerían de invitado al Salón del Cómic. Uh-huh. Y bueno, ha estado también enfermo y no se sabía muy bien. Y el otro día lanzaron un comunicado, una nota de prensa, hablando de que se confirma la presencia de Gō Nagai. Y que además tendrá su firma de unas láminas, han creado unas láminas, unas ilustraciones que el autor firmará. Y hasta aquí todo normal. Sí, por ahora vamos bien. ¿Sí? Señor, que vas al Salón del Cómic, que te gusta mucho Mazinger Z, tienes todo el material de Mazinger Z, o no, ¿qué puedes hacer para conseguir la firma de Gō Nagai? ¡Ponerme la cola! Ponerle la cola y esperar. No, tienes que ir al stand de Selecta y ahí gastarte los cuartos en DVDs, merchandising, lo que sea que vendan allí, y te dan por cada 10 euros una papeleta para entrar en un sorteo que determinará si accederás a esa firma de esa lámina de Gō Nagai o no. Bravo. Perfecto. 160 láminas ahí. A lo mejor no se ha gastado dinero tanta gente. A lo mejor le sale así de rana el resultado. Claro, estamos asumiendo que quiere hacer 1.600 euros mínimo. Sí. Bueno, yo mi visión es así un poco... Bueno, pues entiendo un poco que... A ver, es muy habitual que los autores y tal... Cobre, y igual que en las convenciones de ciencia ficción y todo eso, los actores cobran por los autógrafos y, oh, sí, y sí. Eso, ¿sabes? Yo hubiera entendido que dijera, venga, vamos a hacer un sorteo de autógrafos de Gō Nagai, yo entiendo que hagan el sorteo, pero yo si quiero, si no me interesa nada del stand, ¿qué pasa? No puedo participar. Eso es lo primero. Que hicieran un sorteo para ir gratis. Para que claro, firmara gratis, yo qué sé. O aunque dijeras, venga, un sorteo, pero a un precio simbólico. De, venga, 2 euros y entras en el sorteo. Sí. No sé, o sea, me parecen ganas de recaudar. Pero una cosa, claro, se han traído a un autor de Japón y ellos se lo tienen que financiar y todo eso. Pero no sé, me parece que hay métodos más, iba a decir limpios, más... Bueno, la prueba de que eso es algo extraño es que no lo hace nadie más. Efectivamente. Entonces algo tiene que haber raro. Pero yo lo que digo, o sea, yo entiendo que se cobre por autógrafos porque creo que en España somos el único país prácticamente en el que los autores y tal firman de gratis las cosas. Sí, cierto. Y yo entiendo que, bueno, que quieran financiar también lo que les ha costado las dietas y transporte de los autores. Pero, quiero decir, no me parece un método a tener en cuenta el hecho de compras merchandising, gástate el dinero en nuestro stand para poder... Igual. Claro, para tener un autógrafo. Claro, es que si te cobran 2 euros por cada cosa que te firma o 3 euros por cada dibujo que te hace... Puedes decir, pues vaya putada, antes no se hacía esto, pero es una cosa como directa que te están diciendo, mira, esto tal, esto cual. Y esto otro es, gástate como mínimo 10 euros para que te demos un número, y igual eres uno de 160 a los que les firman. Uh-huh. No sé. Ya veremos cómo les sale, a ver si les sobran dibujos. Llevaremos a nuestros enviados especiales al Salón del Cómic que nos cuenten. Sí, eso, que les pregunten a las de Selecta Visión. ¿Qué? ¿Todo? ¿Habéis dado todos? En fin. Pues si te parece, pasamos a las novedades. Venga, vamos a ver qué hay por ahí. Tenemos, empezando con DC, obviamente estamos hablando de las novedades de mayo, pero bueno, lo dejo dicho por si acaso. Y en ECC, ya sabéis lo que 20, toca. 20, 21, 22. Que llevamos hablando de esto mucho tiempo. Y lo dicen ellos en su catálogo. El nuevo universo DC empieza aquí. ¡Oh! Begins here. Batman Begins here. Empieza, sí, pues bueno, Batman, ya hablamos la semana pasada de algunas de las cosas extrañas que iban a hacer con las colecciones. Así que, por ejemplo, os voy contando. Batman, por ejemplo, con su letrerito de más de 200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Que yo esto, tengo que reconocerte que me suena a como cuando la Sexta anuncia una de sus series. El otro día vi un anuncio de Persons of Interest. Sí, yo lo vi esta mañana. ¿Lo has visto? Me parece una tomadura de pelo. Dice, si 13 millones de personas hacen una cosa al mismo tiempo, si 13 millones de personas ven una serie, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué serie vas a ver? Una que me interese, señor. No te dicen nada de qué es la serie, solamente dicen, no han visto 13 millones, 13 millones de moscas no pueden equivocarse, la mierda es buena. Es que no entiendo. Ese tipo de razonamiento a mí siempre me hace gracia. En fin. Bueno, vale. Dicho eso, Batman es una de las pocas colecciones que está bien. O sea, que tampoco. Está trae los dos primeros números. Eso sí, ir viendo que lleve Batman. O sea, cuando lleve Detective Comics, no lo compréis. Ah, vale. Esta es la que va a ser mes sí, mes no. Sí. Vale. Pues entonces, sí, el mes que viene no la compréis. Batman y Robin, que tiene estomito de 4 números, 9 euros, 8,95, bueno, el precio es ajustado. Después tenemos Batman Inc., que ya sería hora, me cago en todo. Pues sí, la verdad que sí. No sé si es necesario que os lo diga. Bueno, está escrito por Grant Morrison y dibujado por varios dibujantes. Esto es lo último bueno de Batman que... Lo último grande de Batman que tenéis que leer y a mí me parece que es muy grande, así que bueno, esto merece la pena. Uh-huh. Esos son 296 páginas, 25 tacos hay catacrokers. Sí. Bueno. 300 páginas en tapa dura, además. Bueno. O sea, que es un señor tomo. Sí, yo creo que lo merece la pena, sinceramente. Ahora, claro, mi pregunta es, Dani, esto es la primera etapa de Batman Incorporated. ¿Cómo sí, publicarán la segunda? Y el especial Leviathan Strikes, pues yo qué sé. Tú imagínate que publiquen esto en Tomaco y después el resto venga, no, esto lo publicamos en Grapa. Ya sabes que ese tipo de cosas pueden ocurrir. Yo tengo miedo, sinceramente. Ah, por cierto, otra cosa que me parece un poco que tengo que comentarla. ¿Por qué publicas Batman Inc. ahora? Al mismo mes que sacas todo lo nuevo de DC. Efectivamente. Primero, va a quitar ventas de los números 1, que es una cosa muy llamativa, o le van a quitar ventas a este tomo, y aparte es que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, yo creo que era cosa del mes pasado, pero bueno. Uh-huh. Supongo que esto tiene que ver. Tened en cuenta que estamos en mes de Salón del Cómic, así claro, que va a haber un montón de cosas y de tomacos. Batman, el regreso del Caballero Oscuro, esto se ha editado ya 14 veces, así que no hay si mucho si no más lo que tenéis, decir. Compradlo. Sí, es historia de Batman de siempre. Catwoman número 1, que también está muy bien. Que dibujado dice, ¿no?, por un español. Dios. Bueno, tiene los 6 primeros números, no es una gran colección que digamos, y bueno, Guillem March, que es el dibujante español, francamente hace lo que le mandan, así que no se le puede echar mucho la culpa, en mi opinión. No. De hecho, bueno, haciendo lo que hace está bien, aunque sea... Bueno, el primer número es que te dice todo. Después tenemos Superman número 1, que también tiene los dos primeros dos números de Action Comics, la colección buena, Grant Morrison y Ralph Morales, entre comillas, porque bueno, casi todo lo dibuja él. Ese también, comprároslo. Cuando esté dentro Superman, pues yo no sé qué deciros, porque es una colección que ya va a tener en el primer año pues 3 guionistas. Así que no podemos decir nada. Y de todas formas, el primer número es bastante... Bueno, a mí ya con distancia lo tengo que decir, me parece bastante malo. Se acabó. O sea, ya en su momento, viendo todos los demás cómics, no me parecía tan malo, pero yo creo que no merece la pena. Uh-huh. No sé. Toma, otro de dibujado por autores españoles. Oh. Y tenemos un tomo que es grandes autores de Superman, Carlos Pacheco y Jesús Merino. Esto es etapa de Carl Kurbusik. Sí. Otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo universo DC. Así que yo esto ya ni me acuerdo. Números 654, 658, 662, 664, 67 y el anual 13, que supongo que son los que están dibujados por los españoles, por sagas, obviamente. Sí, fue toda la saga que dibujaron, que además, la pena de la caída de Camelot, creo recordar que aquí en España se publicó de forma... No, aquí en España no, en Estados Unidos también se publicó de forma caótica. Sí, de hecho había un número que de la etapa de Busiek que no se publicó y lo porque además se mezclaba con la saga de Brainiac, creo, de Geoff Johns. Sí, creo que sí, o sea, bueno, muy no sé, es material. O es justo anterior a esa, pero también pasaba algo raro. En cualquier caso, a no ser que estéis nostálgicos del Superman de siempre, porque aparte de Kurt Busiek, pues bueno, en general es un autor bastante clásico. Pues no sé, no lo considero especialmente recomendado. Que no está mal dibujado, que no está mal guionizado. La historia, pues es que ya ni me acuerdo, sinceramente. No me llamó mucho la atención, pero bueno. Animal Man, el número uno. Esto tiene los 6 primeros números. Es buen tomo este para comprarse. Jerry Lemire ha hecho una buena revisión. Este es un buen tomo. Aquaman, que tiene los 4 primeros números. ¿Tú les empiezas a coger gusto, dijiste? Por lo menos no lo repudio. Vale, eso no está mal. Flash, en los 4 primeros números, que esta sí que yo sé que te gusta mucho. Además, está bastante bien y muy bien dibujada. Green Lantern, los que estabais leyendo Green Lantern, seguid con Green Lantern, aunque aquí tengamos un número 1. Eso sí, atentos, viene el Green Lantern número 1, que continúa con todas las cosas normales. Y después tenemos el Green Lantern New Guardians. Que bueno. Es, fin. No tiene nada que ver tampoco. Nada que ver, y es que es creo que de las... bueno, quitando las reglantes y todo eso, pero tenía más que ver, yo creo, Green Lantern Corps que New Guardians. Pues probablemente. Para aparte, los argumentos generales de... no sé. Aparte, bueno, el dibujo va a chocar también porque Doug Mankey está bastante bien y Tyler Kirchhen pues es bastante malo en general, o sea que... el número uno de Liga de la Justicia, más de 400.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos. Yes. Bueno, Geoff Johns, Jim Lee, el número uno, nada más. Es esta la única grapa que vamos a ver en España, única, pues parece ser. Bueno, no estaría más que lo hubiera sacado en un tomo. Por lo menos el primer arco. Sí, en plan, mira, ya esto es lo que hay, ya está, ¿sabes? Ya está. Vale, otra de dibujado por otro español, Stormwatch, los 4 primeros números, que es el primer arco de por Cornell y Miguel Sepúlveda, que después también es otra colección que se va a ir un poco de vareta. Pues sí, después del primer arco. ¿Ves? Esto es lo que comentábamos el otro día, de que se nos queda un arco a medias o una cosa así. Sí. Al ser cuatrimestral, yo aquí hubiera puesto el arco completo de Paul Cornell, que son 6 números. Claro, es que después se va. Claro. Entonces, ya que están publicando cosas de 6 números, pues bueno, publica toda la etapa de Cornell y se acabó. Efectivamente. Porque si no, el próximo que va a tener, pues Paul Cornell y Paul Jenkins. Bueno, en fin. Dibujado por un autor español, Universo DC, Legados número 2. Esto, dibujado por un autor español... Entre muchos. Está Jesús Saiz entre lo que es mayormente 8 dibujantes. Que Jesús Saiz es muy buen dibujante, pero vamos, que... Y en general no hay muy malos, no hay ningún mal dibujante. No hay dibujantes horribles, pero bueno. No, hombre, la serie es un poco de esta manera, ¿sabes? Pero sí, bueno. Fue una idea... A mí me parece que tiene una buena idea, que es un poco repasar la historia del universo DC. Sí, pero... Y tal. claro, que tiene mal sincronización con el resto del plan editorial. Pero vamos. Es que es eso, ¿verdad? Llama la atención este tipo de cosas porque sacar este tipo de cosas tan clásicas y tan así el mismo mes que está sacando la renovación, que no tiene absolutamente nada que ver en casi nada. Claro. Entonces es como poco es confuso. En fin. Luego tenemos la edición de Flex Mentalo, que no se publicó nunca aquí. ¿Mm? Así que dicen Flex Mentalo, edición de lujo. Yo que recuerdo no se ha publicado nunca. A lo mejor, no sé. No, porque sería normal, entonces no me suena. No lo han publicado. Y bueno, son 4 números por 15 euros, que esto es un poco al estilo Robo de Wii 3, por ser una edición de lujo, solo que en este caso Flesh Mentalo es el Grant Morrison más críptico, meta, extraño, y esto no le gusta a todo el mundo. Esto es muy raro, O sea, esto creo que es la primera colaboración entre Morrison y Quitely y francamente esto es muy chulo. Así que, a no ser que os guste mucho Grant Morrison, pues no creo yo que le vais a echar un ojo. Ganadora de 14 premios Eisner, tenemos Fábulas. Sí, de edición de lujo, amigos. ¿Qué esto qué es? 10 números. Super lujo. ¿Cuál es el lujo? No estoy muy seguro. Supongo sí, la cubierta con sobrecubierta. Ah, vale. O sea, bueno. Bueno, son los 10 primeros números, 25 euros, edición, pues imagino, tapaduras, sobrecubiertas, es una muy buena colección. Quien no la haya pillado hasta ahora, pues es una buena forma de encontrar los tomos, por si acaso. Sí, aunque creo que también van a romper arcos argumentales, pero vamos. Ahora, sinceramente, ahora mismo no me acuerdo de... Lo tengo que mirar porque tengo por ahí los tomos, americanos. Y lo tengo que mirar. No me he acordado de comprobarlo, lo tenía apuntado para comprobarlo, pero no me he acordado. Bueno, no lo sé. A ver, ya veremos. American Vampire, el tomo Selección Natural. Bueno, esto es el primer tomo de Scott Snyder y Sam Murphy. Es una colección interesante, cuanto menos. Luego tenemos Pequeños Titanes. Sí. Serie ganadora de 2 premios Eisner. Pues una colección divertida que me extraña mucho. Que tenga 4 números y valga 13,50. Porque ya sabes que a los padres no les importa gastarse 14 euros en un cómic. Porque, vale, que el de Flesh Mental es más caro todavía, que vale 15 euros. Que es un atraco a mano armada. Pero que esta colección es un poco extraño. Es que siempre cuando hay colecciones infantiles siempre lo intentan comparar a cuánto cuesta un Asterix, cuánto cuesta un Mortadelo. Y hacen así una traslación rara. Lo que tendrían que hacer, ¿qué es? Compararlo con lo que venden. Claro. Y ya está, no sé. Bueno, Doc Savage, el segundo tomo, que son del número 6 al 12. Y Justice Inc., 6 al 12 también. Esto es dentro del universo este de Fresh Wave, o se me está yendo la olla. Sí, dentro de ese universo. Que de hecho, no sé yo si es ya lo último. No sé creo que no tuvo más. Pues Doc Savage. Es probable. A lo mejor alguno más. Es probable. Y bueno, a diferencia de lo que hizo DC, los amigos de FCC, pues lo que van a hacer va a ser no publicar todas las colecciones nuevas el primer mes. Lo cual es de agradecer. Oh, sí, sí. Puto DC, que publicó los 52, todos juntos quitando la Liga de la Justicia. Bueno, me da igual. La última semana de agosto y todo lo demás en septiembre. Es que toca los cojones. Eso sí me parece una idea interesante lo que han hecho. Y bueno, han empezado, no creo que me equivoque mucho, quitando algunas excepciones, han empezado con lo más llamativo. Lo que pasa que luego han metido también algunas cosas muy raras. Bueno, Catwoman, no sé, porque hay una película en la que se le cae. No, porque está Gillian March haciéndola. Bueno, claro, todo lo que tiene autores españoles también. Supongo que también tendrá que ver con el Sound del cómic eso, pues no lo sé. Bueno, todo lo que tiene autores españoles no, porque no ha habido anuncios sobre Aves de Presa, que lo dibuja Jesús Saiz. Cierto, eso tampoco sabe si la van a publicar directamente. Pero como en España se odia todo lo que lleve Aves de Presa. Cierto, eso es muy cierto. En fin, los señores de Panini, pasamos ahora, pues bueno, como siempre nos van a, pues, mil cosas. Cosas de por ejemplo, tenemos Lock and Key, que continúa con el tomo 3, adaptaciones de videojuegos, Diablo, Mass Effect 3, el tomo 6 de Criminal, de Brubaker. Que es la última miniserie que han sacado, Last of the Innocent, que no la he visto, no la he leído todavía. Precio por determinar, eso siempre está bien. Yes. Las tonterías de Stan Lee en Boom Comics, como siempre. Starborn, que dicho eso, Starborn a mí es una serie que me gustó. No, si no digo que sea mala, pero es que es lo de Stan Lee siempre me hace gracia porque no sé hasta qué punto hace algo el hombre. No ha hecho nada, o sea, ha plantado el concepto y ya está. Oye, hay un señor que se llama Starborn. Tú, Chris Robertson, haz algo. Efectivamente, es lo que ha hecho. Un tomo de Mauricio de Sousa, Un mundo de tebeos. Curioso tomo. Sí. No digo que no tengan que sacarlo, lo que me hace gracia es, no sé. O sea, que sí, efectivamente, o sea, es como que no pega en Panini cosas de estas. Ya, no sé qué decirte. Bueno, luego tenemos cosas de manga, que francamente, como tampoco tengo ni puñetera idea de qué son, pues Q&A, Defense Devil, Gurren Lagann, bueno. Luego ya tenemos las cosas estas de Marvel Gold, que Panini últimamente está publicando bastantes cosas antiguas. ¿Qué tienes? El asombroso Spider-Man Días de Gloria, que bueno, esto es todavía la etapa de Stan Lee. Es la etapa de Stan Lee, John Romita Senior, con algún que otro. Estos números, a mí es una etapa que es que me encanta personalmente. O sea, probablemente de las etapas clásicas de superhéroes de Marvel, probablemente esta sea mi favorita. Yo, a mí me gusta mucho la de los Cuatro Fantásticos también. Pero sí, también. Esta también es interesante de ver. Los Defensores, tenemos. Sí. Cuatro contra los Dioses, bueno, esto. Los Defensores de Steve. De Englehart y Salbustima. Pues, clásico también. Englehart, además, para mí es uno de los guionistas más. Que más se obvia en la historia de los Vengadores y de Marvel, y la verdad es que me parece un guionista. Todavía me acuerdo de su etapa en Silver Surfer y demás, bueno, en fin. El extra superhéroes tenemos Peter Parker, Spider-Man 1, Los Días de Nuestra Vida. Así. De Jenkins y Maki. O sea, no. No hay que decir más. Yo, personalmente, no. No. Yo, de hecho, creo que casi con diferencia es el tomo de peor material de la colección esta. Pues, o sea, ya ni me acuerdo de todos los tomos que han sacado, pero no te diría que no directamente. O sea, estelita. En fin. Claro, eso sí, barato es. De 17 euros, 384 páginas. Ahora, es también la mierda es más barata. Ultimate 4. O sea, vale. O sea, el coleccionable, claro. Perdón, es que si digo, ¿qué clase de título de mierda es ese? bueno, si es no que en Panini no saben distinguir entre, no saben que hay una cosa llamada cambiar tamaño de letra y cosas de esas. Chorradas que dices, hombre. Bueno, salen los 3, 4, 5, los 3 siguientes números del coleccionable, el 4, 5 y 6, ¿qué tienen? ¿Mm? El 4, los 6 primeros números de Ultimates. Si no lo habéis leído, compradlo. 10 euros, sí. 160 páginas, yo esto no le veo más leches, comprarlo. Ultimate, el 5 tiene la segunda parte de la recopilación de Ultimate X-Men, que sigue Mark Millar, el regreso de Arma X, y después tenemos el sexto tomo que tiene lo siguiente de Ultimate Spider-Man. Bueno, tiene Ultimate Marvel Team Up. Perdón, eso. Que es lo siguiente Ultimate Spider-Man, pero es Ultimate Marvel Team Up. Los 8. Ese, si queréis, no lo compréis. Muy probablemente sea una buena idea. Y yo, sinceramente, los tomos de Ultimate X-Men a mí no me terminan de gustar tampoco mucho, pero bueno. Hombre, a mí esta parte de Ultimate X-Men sí que me gusta. No sé, o sea, después ya tiene sus cosas, pero no sé, a mí debe ser de los pocos que el Ultimate X-Men de Millar le gusta. Vale. Ultimates de Millar y Hitch. A lo mejor ahora ya no nos llama tanto la atención como el momento en el que salió, pero desde luego tiene mucha importancia histórica ya, aunque sea de hace 12 años. Y ha tenido influencia esta colección en la película de los Vengadores también, así que bueno. Sí. En todo, en general, tuvo bastante influencia y bueno, yo que vosotros le echaría un vistazo si no lo habéis leído. Ultimate Comics Consecuencias 3 continúan con el tema. Y, aparte, empieza Ultimate Marvel, lo que anunciamos el otro día. Que empiezan a publicar todas las colecciones en una especie de revista, entre comillas. Buena idea, mala idea, ya lo veremos. Pero, ¿qué tiene? Ultimate Comics, Ultimates 1 y 2, Ultimate Comics... es que vaya títulos, madre mía. All New Spider-Man 1 y Ultimate Comics X-Men 1. O sea, Spider-Man, Vengadores y Patrulla X de Ultimate. Claro, son las tres colecciones que están publicando ahora mismo en Estados Unidos, pues en la misma cabecera. Que a mí es una idea que no me gusta. A mí no, me gusta. Pero vamos, si tenéis curiosidad por ver cómo son esos, que a mí personalmente son tres cómics que me gustan los tres. Uh-huh. Y tal, bueno, hay que tener en cuenta también que no os encariñéis demasiado, porque tanto en Ultimates como en Ultimate X-Men se van los cambian los equipos creativos en el número 12. ¿Qué pasa con Marvel y Dick Spencer? ¿Qué cojones le ha hecho? No sé, no ha debido de cuajar la relación. Pero ya es que me extraña, no sé, buen guionista y ni en DC ni en Marvel se ha quedado. No sé. A lo mejor hay... Algo tiene que haber... Es problemático Nick Spencer. A lo mejor tiene cosas personales, que es que eso ya no lo sabemos, pero como guionista es bastante bueno. Entonces da pena que se vaya y deje de escribir personajes que nos interesan, aunque bueno, irá a hacer cosas nuevas a Image, me imagino, y cosas de estas. Pero bueno, en fin. Continúa Increíbles Hulk, el último número de la etapa de Greg Pak. Sí. Ya... que ha durado mucho, y bueno, pues la despedida después de este repaso que hace en la última saga a la historia del personaje. El asombroso Spider-Man 67 continúa con Spider Island. Que meten el especial de Vengadores. Cierto, de Christopher Just y Mike McCone. Cuatro Fantásticos, que tiene el Fundación Futuro número 11. El SEAL 7, que contiene SEAL Infinity. Sí. Que es el one-shot puente entre las dos miniseries de S.H.I.E.L.D. Vale, perfecto. Y después tenemos las colecciones de siempre, para no liarnos mucho. Metidos en Miedo Encarnado. Claro. Iron Man volumen 2.16, Patrulla X volumen 3.77. El Medio Encarnado número 6, Primera Línea, Lobezno... Vamos a leer las cosas que no están de Miedo Encarnado, que son distintas. Tenemos en Marvel Deluxe, que siguen recopilando etapas, tenemos... En Marvel Deluxe Thunderbolts, la ascensión de Norman Osborn, que es, ya no sé si está entera, no, ya no está entera, o sea, sí, está entera. Es sí, la son 11 números, sí. Es la etapa de Warren Ellis en Thunderbolts. Uh-huh. Vale, esto ya también tiene... Esta es la que precede a Reino Oscuro, ¿no? A Reinado Oscuro. Sí. Después tenemos Capitán América también, que continúa el Ed Brubaker, que ya se debe, no se cansa el cabrón de Capitán América, pesado. Este es el peso de los sueños, que es la continuación de la muerte del Capitán América. Exactamente. La Cruzada de los Niños continúa con el número 9, que tiene el 8, ¿sí? Por si acaso. Que, por cierto, que es que el número 1 de aquí en España contenía el número 0, que no me acordaba. Vale, eso era. Y eso me lo recordó Julián Clemente, vale. Por Twitter o no sé cuándo. o no sé por dónde. Y yo, vale, era eso. Luego tenemos, en las dos colecciones de los Vengadores, hay dos anuales. Yes. Bueno, siempre Bendis, y está el dibujo de Gabriel Delotto, en los dos casos. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos Capitán América, todas las colecciones de siempre, la Patrulla X continúa con Cisma, está el número 4. Que tiene del 3 bueno, al 5. Bueno, que ya termina Cisma en este del número. Del 3 al 5, ¿ya es el último? Sí. Sí. Pues el 3 al 5 es el último. A ver, ¿qué os parece? Es buena historia ahora, que no se pegan mucho. No. En fin. ¿Y qué más cosas tenemos? Héroes Marvel, Lobezno Oscuro 4. ¡Guau! Interesante. ¡Guau! En fin. Hay un montón de especialistas de Miedo Encarnado, el de los Defensores... De Kallenbaum y Brandon Montclair. Drácula versus Hulk. ¿Cómo le gustan a Victor Gisler los vampiros? ¡Qué pesado! Sí. En fin, más tomos y reediciones para terminar. 100% Marvel, Iron Man, Legado de Muerte, que tiene... Esto es de la etapa clásica de Iron Man de Michelin y Layton, que tiene el Iron Man Legacy of Doom, del 1 al 4, el What If... y Iron Man The End, el fin. Esto, bueno, si os gusta Iron Man y tal, pues siempre está bien. Y luego tenemos el tomo de El Caballero Luna de Bendis. ¡Sí! No especialmente recomendado. No, para nada. Y 100% Marvel, Capitán América, El Hombre Fuera del Tiempo, de Mark Waid, que esto ya ni me acuerdo de cuándo es. Estoy yo un poco... Esto es del año pasado. Pues esto no lo tengo yo visto, no sé. No es una miniserie un poco que comienza cuando cuando rescatan al Capitán América del hielo. Vale. Es un poco ver esas primeras horas y tal. Estas cosas que le gustan a Waid de el pasado. La serie, la verdad es que por lo general no está mal, o sea, no es súper recomendable de la muerte, pero si tenéis un poco de curiosidad y tal, no está mal. Vale, y para terminar tenemos otro tomo del Masacre Max, de Latham y Baker, el segundo tomo. Y vamos a ver qué tiene Planeta para nosotros. Bueno, tiene bastantes cosas interesantes de manga y esas cosas. Por ejemplo, tienes Bastard, Complete Edition número 1, que no ha terminado esta serie, pero bueno. Que ya nos lo contó Roberto Pastor aquel día, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Más cosas de manga. Es que no hablamos de lo del manga, pero no por nada, como de costumbre. Sí, no, porque... no tenemos ni idea. Claro, efectivamente. Ya Roberto Pastor se encargará en el próximo programa de comentarnos un poco... Y después tenemos, por ejemplo, Una vida con Batman. Sí. Por cierto, que el título original es El chico que amó a Batman. Igual querían evitar comentarios. Veo que en Estados Unidos no. Aunque... Sospechar. Por cierto, que no sé si has leído la entrevista de Grant Morrison en Playboy. No la he leído. Es muy grande, sí. Que ha dicho que Batman es, pues, por definición, es un personaje gay totalmente. Y que es... un personaje al que las mujeres querrían ver vestido y tal, pero que a él no le interesa eso, le interesa más estar con el viejo y con el niño. Y cosas de estas, que los comentarios en la página de Playboy son, este hombre deberían de censurarle esos comentarios y cosas así. Bueno, en fin. Más cosas. Bueno, esto es espectacular. El infinito. Cuéntame tú esto que te ha hecho mucha gracia, porque no me extraña. Sí, bueno, pues publica en El Infinito, que ya sabéis que es la serie que hizo Robert Kirkman junto con Rob Liefeld, porque a Kirkman le apetecía trabajar con Liefeld. O porque le pagó mucho dinero, yo qué sé. Y que Liefeld dejó de dibujar porque dijo, es que el intintador no me gusta. Cri, cri, cri. Ok. Y bueno, el caso es que... lo han publicado aquí en España, un poco en plan, como es de Robert Kirkman, pues lo publicamos. Y bueno, fui el otro día a la librería y decidí ojearlo, ¿no? Lo abro más o menos por la mitad y veo que son extras. Y yo, ya están los extras a estas alturas. Bueno, seguro que los han metido en plan algunos a mitad de la esta, pero no. Son 184 páginas por 17 euros. ¿Y cuánto hay de cómic? De cómic debe haber 90. Cuatro números. Cuatro números de cómic. Bravo. Sí. Simplemente, bravo Planeta por estas jugadas. Bueno, también bravo Image porque lo sacó así en su momento. Sí, sí. Pero es que en los de Planeta, yo entiendo que lo de decir, bueno, tiene el nombre de Kirkman, vamos a venderlo. Pero vaya, es que esto es una... ni lo he leído ni necesito leerlo. No, sí. es muy malo. Encima, está dibujado por Rob Liefeld y encima ni siquiera estará terminado. Es que es una cosa un poco extraña, ¿no? Que te quieran cobrar 17 euros por esto. 17 euros por dibujos, ya está. ¿Y por dibujos de Rob Liefeld? Por bocetos de Rob Liefeld. Pues gracias, por fin. Puedo enmarcarlos en mis paredes. En fin, aparte... lo tenía que sacar con papel de este que se desprende para colgar. Vale. Bueno, también continúan con la edición integral de Muertos Vivientes, el número 3. Poco que decir, del 49 al 72, más el material extra que venía en Estados Unidos también. Como siempre, bueno, ya sabéis que el catálogo de Planeta pues tiene sus cosas interesantes como lo de a destacar. Y en lo de Infinito, el Infinito pone, a destacar, Robert Kirkman lleva vendidos en España 300.000 ejemplares de España con sus Muertos Vivientes. Su éxito propició adaptación para televisión en 2010, convirtiéndose inmediatamente en un fenómeno en todo el mundo. Eso no tiene nada que ver con la colección. Nada que ver. Vale, o sea... Tú imagínate, a destacar, Rob Liefeld revolucionó el mundo de los cómics. Eso sí que tenía que poner. Eso sería por lo menos no esconderse. En fin. Bueno, aparte, obviamente esperábamos que Planeta, una vez que ha perdido los derechos de DC, pues se líe la manta a la cabeza y se ponga a publicar las muchas colecciones interesantes y más independientes de Image y cosas de estas, ¿no? Sí. Lo normal. Pues bueno, aquí tenemos Severed, que es, o Severed, que es el guión de Scott Snyder. Es una colección de Scott Snyder. No puedo decirte nada más, porque no me la he leído. Esta, a ver, thriller, es buena historia, a mí me ha gustado. Vale. Ya simplemente, o sea, es un thriller, es un poco de terror, tal, un poco macabro en sus puntos. La verdad es que está bastante bien. Vale, pues ahí queda. Después tenemos una reedición de una cosa que no puedo entender por qué exactamente. Bueno, os voy a leer, antes de decir qué colecciones, voy a leer lo que pone en las a destacar. Fue una de las series más populares y espectaculares de los 90. Efectivamente. Dibujo atractivo con coloreado por ordenador, con reminiscencias de manga, anime japonés y videojuegos. Pero ¿por qué? A los que el autor es fan confeso. Sí. Y diseñador de algunos. Es tan confeso que seguro que se pasa más tiempo jugando. Es tan confeso de los videojuegos que dejó de dibujar. Exactamente. Por jugar a ellos. Y tuvieron que hacerle, yo creo, una intervención o algo así. Venga, deja de jugar. Tienes que ganarte la vida. Bueno, estoy hablando de Battle Chasers, de Joe Madureira, que hizo el guión y el dibujo. Y es toda la colección, 312 páginas por 20 euros. Por favor, no os compréis esto. Oye, yo lo digo porque yo en su momento me compré el primer número. Ya no sé qué decirte. Creo que le tengo. Pero si digo tetas y magia y culos y magia, es todo lo que puedo decir. Y sí. Y alguna espada. Ya está. Y alguna de metal también. Sí, y alguna de metal. Vale. Conan la leyenda, la tapa dura. Bueno, pues Conan. Si os gusta Conan, ya sabéis. Después tenemos alguna cosa más. El gran muerto. Zombies número uno. Bueno, los zombies están de moda. ¿Qué puedo decir? Yes. Y después tenemos pues cosas de Star Wars. Star Wars, la saga completa. Star Wars, Darth Vader y la autoridad perdida. Star Wars, lazos de sangre. Esto ya sabéis, si os gusta la saga galáctica, pues es lo que hay. Uh-huh. Y con eso terminan las novedades. Efectivamente, vamos a poner una promito y no, enseguida está aquí Rubén y nos hablamos de europeo. Venga. Un aplauso para los que usan guía y no se avergüenzan de ello. Y un aplauso para los que no piratearon la PlayStation 2. Un aplauso para los que se compraron la Dreamcast. Un aplauso para los que insultan a la tabla del Wii Fit. Y un aplauso para los que creen que Wii Music es el mejor juego de la década. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. normasdeequivocacion.blogspot.com. Pues bueno, ya es hora de hablar de cómic español y europeo, y así que tenemos aquí a nuestro colaborador de excepción, Rubén Aniorte. ¿Qué tal, Rubén? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy español todo, porque el que vamos a hablar de los nominados al Salón del Cómic, y solo los españoles, básicamente porque no me ha dado tiempo a más y porque tampoco me apetecía leerme los demás. Y sí, que sí, que somos unos profesionales. Efectivamente. Joder, es que hay un huevo, tío, era imposible leerse todo eso. Bueno, voy a ponerme ya a ello porque... Bueno, yo antes de empezar a comentar lo que es ya cada cómic, no quiero insinuar nada, yo doy unos datos y vosotros me decís si veis algo raro. De los nominados, ¿vale? Los nominados en total son 10. Tres de ellos son de autores premiados o cómics que ya han sido premiados anteriormente. Y cinco son de Astiberri, de la editorial Astiberri. Dos de Glenat o de DT, Es que ahora pone EDT, anteriormente Glenat o algo así lo pone. Es como el artista antes conocido como Prince. Pues les vamos a llamar Prince a Navarro y compañía. Les llamamos. Y bueno, ahora voy a hablar de, ya de cada uno de los que me quedan, bueno, quitando los dos que ya comenté, obviamente. Y bueno, voy a ir en orden. El primero se llama Dublinés, de Alfonso Zapico, que ya había sido premio Autorrevelación de 2010 en precisamente el Salón del Cómic de Barcelona. Dublinés, bueno, pues te cuenta la vida de James Joyce, que es un escritor de... Bueno, el escritor de Ulises, de por allá por los años 30, ¿no? Y te cuento, te cuenta toda su vida, pero hasta el más mínimo detalle. O sea, de hecho, la principal característica del cómic es toda la documentación que te cuenta, que muchas veces llega a ser hasta saturante, tío, porque es un poco Tolkien esto, ¿sabes? O sea... Hay personajes que a lo mejor te salen en dos viñetas y se pone a contarte toda su vida. En plan, ¿para qué me cuentas la vida de un personaje que vas a sacarme dos viñetas, tío? Tiene muchos cuadros de texto, o sea, de esto me refiero, de estos de caja, textos en off. Y yo creo que esto un poco perjudica a la... ¿Cómo es? A la historia de los personajes y tal, se ve un poco saturada por tanto detalle que da. O sea, se queda un poco como en segundo plano. Uh-huh. Y no sé, se hace muy espeso. Encima son 232 páginas. O sea, que no es cortito, ¿sabes? O sea, que es una lección de historia de la literatura. Pues sí, totalmente. Viene a ser una biografía de este hombre. Porque, claro, uh-huh, hay escenas que vivió en varios sitios... Y te cuenta cada mudanza que hace. O sea, ¿para qué me cuentas tres veces una mudanza, tío? Hombre, ya de por sí, James Joyce era un personaje bastante curioso y complejo. Y puede que Alfonso Zapico se haya inspirado también incluso en su método de escribir y todo eso, que también es denso y vamos, o sea, el Ulises, o sea, de James el es en el plan... Ulises, joder. O sea, sí, solo hay que ver eso... Que además cada capítulo en un estilo y cada capítulo, lo que tú dices, a lo mejor te contaba, van dos contando una anécdota en alguno, ¿sabes? Y entonces, yo creo que ha debido de inspirarse demasiado en ello. Es posible. Bueno, primero se me ha olvidado decirlo, pero decir que de los que hay, o sea, no hay ninguno que me haya parecido especialmente descartable. O sea, es decir, todos me han parecido buenos. Tengan más o menos sus cosas, pero bueno, obviamente unos me han gustado, me han llamado más la atención que otros. Sí. Bueno, pues eso quiero decir que, digamos, por sacarle un pero, es ese, ¿no? Que da tantos datos que la historia llega a un momento que casi la pierdes de vista. Es bueno, estoy exagerando un poco, pero bueno, para que me entendáis. Y más con un tipo de dibujo que tiene de una manera un poco... O sea, no es cómico, pero es un poco, pero sí que es así más desenfadado y tal, ¿no? Que siempre lo asocias a algo más ligero. Un poco, bueno, se me ha chocado un poco en ese sentido. Bueno. Ese tipo de cosas de anotaciones y demás siempre terminan lastrando un poco la narración. Yo siempre me acuerdo cuando leía Ghost in the Shell, que la primera vez que me lo leí pasé de leerme todas las explicaciones, porque si no, no terminaba nunca y no me enteraba de lo que estaba pasando. Pues es cierto, sí, es una pesadilla todo lo que tiene Ghost in the Shell. Un poco, sí, le pasa un poco eso. Bueno, el siguiente se llama El héroe, de David Rubín. Uh-huh. Que es de Astiberri Ediciones, ¿vale? Y bueno, esto es un poco... yo creo que este... Tengo la impresión de que es el que va a ganar. No sé por qué. O creo que es el que... No porque es el que más me haya gustado, pero creo que posiblemente sea el que se lleve el premio. Yo todavía no he leído ni una crítica mala. Todavía no he leído el cómic, pero no he leído nada malo sobre el héroe. No, yo tengo ganas de leerlo porque me ha entrado la curiosidad. Sí, no, a ver, la verdad es que está... Es interesante, está bastante... Es la manera de leerlo es todo lo contrario al anterior. Se lee súper ligero. Tiene pues principalmente es de aventuras y acción, ¿no? Porque es un poco la historia de Heracles, o Hércules para los amigos, y te cuenta pues eso, oye, que tienes que ser un héroe y tienes que superar las 12 pruebas estas. Un poco también hay veces que te descoloca un poco, porque claro, tú Hércules lo asocias a la época griega y tal, y te lo estás leyendo y en esto que de repente te sale un coche por ahí y dices, ¿qué hace que un coche? Es un poco, tiene cosas así de ese palo. Pero bueno, yo te digo, pues es que tampoco hay mucho más que decir. Está muy bien, principalmente un cómic de aventuras que se lee de una manera bastante, pues bastante ligera, bastante entretenida. También decir que solo el primer tomo. Por el segundo tomo, bueno, yo me he leído el primer tomo. No sé si ha salido, pero creo que no, no. Que no ha salido todavía. No, todavía no ha salido todavía el segundo tomo. Creo que todavía no lo ha terminado de hacer. Y la gente estaba ahí ansiosa. Sí, porque queda un corte bastante tajante, o sea, en plan de quiero saber cómo termina, ¿sabes? El siguiente es Españistán, de Alex Saló, que este no se ha llevado premio, que bueno, por lo menos que yo haya visto, pero sí que he visto que es uno de los que más han vendido en 2011, o no sé si el que más. Uh-huh. Bueno, Españistán. Además, porque Españistán tuvo un este de marketing brutal por el vídeo que sacó en YouTube. Sí, además es que también supo elegir el momento, ¿no? Cuando tuvimos toda la historia, sí, esta de las sentadas del 11M, etcétera, etcétera. Bueno, de las sentadas de la Plaza del Sol y todas las sentadas que hubieron y tal, salió más o menos por esas fechas y sacó el vídeo más o menos en aquel momento, y entonces claro, le hizo una campaña de marketing muy buena el propio dibujante, que creo que llegó a publicarlo precisamente gracias a eso, gracias al vídeo, porque lo tenía ya hecho y sacó el vídeo para ver si se lo publicaban, si no me equivoco, pero creo que sí, que fue así. Y bueno, es un poco pues eso, si habéis visto el cortometraje este de animación que ha hecho, que se llama Españistán, de la burbuja inmobiliaria a la crisis, pues es un poco ese estilo, y es un como un Señor de los Anillos, que te van por ahí, pues un grupo de gente, ¿no?, que van como por la España de hoy intentando buscarse la vida, en plan, vamos a buscar trabajo, vamos a buscar, intentando comprar un piso y tal, y bueno, todas las cosas que le van pasando. Pues es un humor, con un humor, tipo, digamos, a mí me recuerda mucho a la revista del jueves, al tipo de humor ese crítico, mordaz, que tiene el jueves. A ver si me acuerdo algún. Por ejemplo, hay un momento que es, están hablando con un empresario y dice, y se llama a la becaria y dice, oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 horas. Y dice, bueno, pues ya está, ya te podemos echar. Y la tira a un agujero. Una movida. Claro, es un poco, ver un poco, digamos, la situación de España, y ver un poco, oye, que la situación de España está muy mal, por si hacía falta que te lo dijeran, ¿sabes? Y bueno, eso, realmente tampoco te dice nada nuevo, ni te hace reflexionar mucho sobre el tema, pero sí que es una visión en plan como que te ayuda a centrarte, ¿no? De todo lo que has visto por la tele, lo que te has leído por los foros sociales, o sea, las redes sociales, etcétera, etcétera, de todo este tema, pues un poco como una especie de resumen y explicado, bien explicado, muy bien explicado para la gente. Y también pues eso, muy entretenido, con puntazos que pues que alguno te ríes, pero cuando lo piensas dices, es que me estoy riendo, pero es que es verdad, y cabrea un poco. Entonces un poco el rollo ese de que te ríes, pero a la vez te cabrea. Entonces, bueno, pues eso es. típico humor crítico. Ajá. Vale, paso al siguiente, que se llama Fagocitosis, de Marco Prior y Danide. No sé si dice Danide, supongo que sí. Y Danide. Que es de Ediciones Glenat. Ahora editores de TVOs. Siempre lo he visto así, desde que cambiaron de nombre. Es como la artista de Prince. Este es muy raro, tío. A ver cómo lo explico. Son como varias historias que todas forman parte de, no de la misma, pero tienen cosas en común. Y es un poco también, pues eso, un reflejo social de ahora. Es que, tío, los de los premios les dices que es algo social y ya lo nominan automáticamente, creo yo, tío, no sé. Pues son como no me acuerdo ahora el número de historietas que eran, pero bueno, son unas historietas que te cuenta, pues utiliza recursos en plan el Google Maps, el PowerPoint, el YouTube, tal, y eso, de un poco social. Es que tampoco tiene mucho más que explicar, sí, porque tampoco quiero... Es el un dibujo estilo, ¿sabes? Georgie la banda, ¿no? Pues totalmente ese estilo de dibujo, en plan de geométrico, muy minimalista y tal. Ajá. Y eso, contándote pues algunas cosillas que están, pues son libro de historietas. Es que tampoco les he sacar mucho más. Es que es un poco extraño, si no lo has visto. Siguiente, este también es uno de los que más a mí me han gustado, que se llama Historias del Barrio, de Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí, también de Astiberri. Y fue primer premio del cómic Ciudad de Palma. O sea, otro premiado de antes. Y vale, este, bueno, es lo que es de lo que más me ha gustado, es el apartado gráfico, porque es una pasada, es súper expresivo. Y viene a ser, bueno, cuento un poco de qué va. Es pues la historia de un chaval, que se llama Gaby, que vive en Mallorca, y bueno, pues no se siente muy cómodo con su familia, pues un poco lo típico, ¿no? De que empieza a salir con los amigos, empieza a sentirse más cómodo con los amigos que con la familia, empieza a tontear con las drogas. En resumen, es una españolada, ¿vale? Es como una película española. Pero bueno, se lee de una manera también bastante agradable. Ajá. Y pues de hecho tiene algunos tópicos de estos. O mentiras y gordas, es esto. No, un poco así. Pero tiene algunos tópicos de estos de típicas frases de película española de oye, ¿tú qué eres, marica? Dice, no, pregúntale a tu madre, tío. ¿Sabes? Típico diálogo de esos de chavales. De en pelis españolas, pero bueno. No, está muy bien, está bastante entretenido. A mí, ya te digo, es de los que más me han llamado la atención. De los que hay. Y sí, también creo que es de los que puede llevarse, de los que puede ganar el premio. Bueno, el siguiente. Este también tiene lo suyo. Este se llama La Muchacha Salvaje, de Mireia Pérez. Y es de Ediciones Sin Sentido. Y de hecho es el que ganó el premio, porque sabes que conjuntamente con FNAC, la editorial Sin Sentido, hace todos los años hace como un concurso de novela gráfica, y bueno, el premio es que te publican la novela gráfica, aparte del dinero. Y este es el que ganó el año pasado. A ver, va de una chavala que es pues vive en la prehistoria, y es un poco choni, digamos, prehistórica, ¿no? Porque es no le apetece cumplir con las obligaciones que tiene con, bueno, vive en una tribu de nómadas, y no, pues discute con el padre, en plan de que el padre le exige unas cosas que a ella no le apetece hacer. O sea, lo que vendría a ser un nini, pero prehistórico. Madre mía. Sí, es un poco... Y es curioso porque tiene un aspecto... Yo lo llevaba ya viendo tiempo en la tienda, y tiene un aspecto así como de cómic muy infantil, pero no es infantil para nada, porque tiene una salida de tono bastante, bastante bestias. Bueno, como curiosidad decir que estaba expuesto en la ENAC, y lo vi expuesto en la ENAC hace poco... Y que es de estos que están dibujados, o sea, salían las páginas, estaban los originales, y de hecho estaban dibujados los originales al mismo tamaño que son las páginas finales. Que esto, pues normalmente la gente lo suele hacer más grande. Pero bueno, esto solo como curiosidad. El siguiente es La Protectora, de Keiko, que este me ha parecido un poco raro también. Es continuación de una novela de Harry James, que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que por cierto yo no me he leído, no sé si alguno lo habréis leído, pero yo no. No. Ni idea. Ni puta idea, ¿verdad? Pues este es como yo. Entonces, Bueno, viene a ser una especie de historia de fantasmas. Ya digo, yo iba un poco perdido. Quizá igual si te lees la novela te enteras algo mejor. Y bueno, es que yo normalmente también las historias de fantasmas tienen su tela, ¿vale? Pero bueno, a ver. Es un poco un estilo, ¿sabéis? Lo que suele dibujar Richard Corben, ¿no? Que hace adaptaciones de... sobre todo de Edgar Allan Poe. Y pues un poco tirando por ahí, ¿vale? Entonces, pues eso, es un algo súper oscuro, ¿no? Con un tono de digamos, de reflexión sobre los personajes y sobre... Bueno, te cuenta también, o sea, digamos, es como... Tiene mucha violencia, pero no es violencia explícita, sino que está como dentro de la historia por Es que ya te digo que es un poco raro. Quiero decir, sí que hay alguna escena, ¿no? De violencia explícita, pero es más bien la relación entre los personajes y la manera de contarlo es... O sea, con la manera de contarlo es como te lo estás leyendo y sabes que hay violencia tal, pero no es en plan de ala, se están dando de hostias. Ya digo, es un poco raro, perdón si me lío a veces, pero es que... No, lo que me queda claro es que son obras que son complicadas de describir. Joder, no lo sabes tú bien, tío, o sea... Pero ya te digo, este de hecho me ha costado pillarlo. O sea, es verdad que es un cómic también... Cuando quieres ponerle tantas cosas a un cómic, te quedas un poco como diciendo... No sabes por dónde tirar. Entonces, claro... ¿Con qué te quedas de eso? Pues no sabes, cuando lo tienes que contar, pues no sabes con qué quedarte. Pero bueno, básicamente viene a ser eso, un relato de fantasmas con sus historias sobre... con sus historias sobre cada personaje. Y dibujado de una manera... también es... bueno, en general, todos los que hay, una de las cosas que tienen es el apartado gráfico. Y este también es bastante llamativo. Bueno, este es en blanco y negro. Más negro que blanco, porque es súper súper oscuro. Utiliza muchas texturas para hacer, pues, yo que sé, los fondos o los colores de la piel según para qué escena, así como con fotocopias raídas y todo este tipo de técnicas, ¿no? De sacar texturas. Y es muy, muy, muy, muy expresivo. Eso sí que es muy chulo, las expresiones. Aunque sean... Porque además son... Las caras son así... Joder, es que no de caricatura, pero sí un poco deformadas y muy geométricas y tal. Y esto aporta mucha expresión a las escenas. En resumen, sí, es básicamente un, pues, típico cómic de terror. Me recuerdo mucho al estilo de Richard Corben, la manera de narrar. Y bueno, pues un poco complicado. No sé por qué... Sí, yo digo, no sé si es porque no me he leído la novela o porque el cómic es así. Pero bueno, yo... Yo digo lo que me ha parecido igual, es que yo tampoco me entero. Haces bien. Vale, o sea, yo tampoco... Que oye, que igual soy yo que no lo he pillado mucho, pero bueno, yo digo por dónde voy. Y bueno, por último, este es... el último se llama La saga de Atlas y Axis, que es de Pau, que por cierto me lo estaba leyendo y el dibujo me estaba sonando muchísimo. Lo que pasa es que son de... A ver, está hecho con son personajes que son animalitos, ¿no? Pero el estilo de dibujo me estaba sonando mucho hasta que he caído en quién era, que es el autor de Los repartidores de cerveza. Cómic que no sé si habéis leído, pero si no habéis leído, yo diría que es casi obligatorio de leer porque es muy bueno. Pues no, bueno, lo he leído, no. ya lo apuntaré. Pues, es un cómic de humor que salió ahora... Bueno, hace ya el tiempecillo, tendrá... No sé si llega a los 10 años, pero no tendrá mucho menos. Bueno, pues... Este es, tirando un poco... es bastante infantil. O sea, no infantil de niños de 5 o 6 años. Pero, bueno, en plan para... críos de 9 o 10 años o así, pero bueno, está bastante bastante entretenido, ¿no? Es de un... también un rollo así, digamos, como fantasía medieval, de aventuras y tal. Y bueno, es dos personajillos que viven en un pueblo que se llamaba, creo que era Canino o algo así. Bueno, es que como son perritos, el nombre tiene pinta de... tiene... algo que ver con... No me acuerdo ahora cómo era, pero creo que era como Canino o algo así se llamaba el pueblo. Sí. Entonces, pues el pueblo van a hacer una fiesta, pero les pasa una historia y se tienen que ir de... Porque la historia es que les atacan unos malos, tampoco tiene más misterio. Y se tienen que ir a hacer un viaje por ahí. Y bueno, pues es un poco un rollo de aventuras. Y pues también bastante entretenido, ¿no? Cuento para chavales. Es que me ha gustado porque me ha recordado un poco a lo que me leía, al tipo de cómic que me leía yo de crío. Entonces, tirando por ahí, pues también me ha llamado más la atención. Quizá por eso. No es tan... Porque, bueno, ya os he dicho que es del autor de Los Repartidores de Cerveza. Y ahí tenía un... Claro, ese es de humor, pero es un humor un poco más para... Sí que es más, ese sí que es más para adultos, porque ya tiene escenas de sexo y tal. Pero claro, este no, este es más para críos, porque te sale algún muerto, pero vamos, cuando te sale uno muerto te sale con los ojos de esos con cruces, ¿sabes? O sea, que tampoco... Y bueno, pues... ya hombre, después de todo, lo que decías tú de que a lo mejor es que te recordaba del niño... Yo personalmente los cómics estos que tienen ese carácter infantil son algunos con los que aún hoy mejor me lo paso. Sí, sí. Porque no tiene nada que ver, ¿no? Que sean infantiles para que no te lo claro. pases bien. No, a ver, de hecho que es infantil porque por dar el dato de que es infantil, pero no... Así a mí me gusta mucho. Un poco un dibujo, pues eso, también tipo Disney, ¿no? Con animales y tal. Una mezcla, es un poco raro porque es una mezcla entre Disney y el estilo este un poco francés también, ¿no? De pues cómo podía ser, no sé, los cómics de los Pitufos o Spirú o una cosa así. Ajá. Y bueno, solo decir que yo creo, de los que se pueden llevar el premio, es que no sé por qué tengo la esa de que va a ser el héroe de David Rubin. Sí. Y si no, pues... hombre, de los que a mí más me han gustado, es que a mí el sentido del humor me tira mucho. Entonces yo casi me quedaba con el de Aventuras de un oficinista japonés porque me lo he pasado muy bien leyéndomelo. Pero es verdad que el otro está muy muy bien. Sí, parece que el del héroe está teniendo mucho ruido y es ese tipo de ruido que luego acaba terminando en que les dan premios. O sea que no sería raro. Hombre, quizás sea por eso que dices. Pero es que claro, también los que he visto, a mí hay veces que me da un poco la sensación de, oye, que necesitamos llenar 10 para el premio. Vale, pues búscame los que se hayan llevado premios este año o los que tengan algún premio, tío, porque te digo, hay, creo que son 3. Sí, 3 que tienen premio. 5 son de Astiberri. O sea, la mitad, 50% es de la editorial Astiberri. Y luego está el Paco Roca, que ganó el Goya hace nada y el año pasado ganó este mismo premio, ¿verdad? ¿Fue? Sí. Creo que sí. Ya, no, el ¿no? Paco Roca hace 3 años. ¿El de Arrugas? Sí. Vale. 3 años. No, sí. Pero ese fue el premio nacional, creo. No, pero también ganó el del cómic. Ah, bueno, pues tenía que ganarlos todos. No lo sé. Ganó hombre, primero el del cómic y después el nacional. Te digo que si gana ese, es el único que me chirriaría un poco que ganase. Los demás, ya dentro de mi gusto personal, más o menos están bastante bien. Bueno, el de Dublinés, por lo que he dicho, también es el único que también me ha flojeado un poquillo. Pero lo demás está, bueno, está bastante, bastante bien. Pues estupendamente. Entonces hemos quedado que para ti que lo más probable es que se lo lleve el héroe y tu favorito las aventuras de un oficinista japonés. Estas son las... Sí, pero si no aciertas con ninguna de las dos, hay tortura china. Tú tranquilo. Ah, vale. Europea, es europea. Europea, la tortura. La tortura europea. Eso es. Vale. Pues este fin de semana iré al salón. Y veré quién ha ganado. Y también a ver si me puedo hacer con los fanzines. Porque claro, los fanzines, si no te vas ahí, a ver de dónde puñeta los sacas. Efectivamente. Sí, ya, ¿qué tal están? Ya nos contarás qué tal por el salón del cómic. Además, sí. Sí, además ya dentro de 2 semanas nos contarás qué tal la experiencia. Que iba a comentar que además el tema de fanzines a los que vivimos más en provincias, pues son cosas que a lo mejor nos llega el 1%, el 2% de lo que se haga. Sí, llega. O sea, y cuando vas al salón del cómic dices, pero no han salido tantos. Efectivamente. No, a ver, yo ahora porque estoy en Barcelona, pero en Alicante lo que es fanzine, yo ni olerlo. O sea, los que he tenido son de, como decís vosotros, de ir a algún salón o algo y poder encontrarlo. Pero de ir a una tienda y encontrarme un fanzine ha tenido que ser de eso, de veces que he estado en Madrid o Barcelona. Porque, hombre, también es normal que si es autoeditado y eso, pues no tenga más alcance que ahí. Pero claro, cuando vas al salón del cómic, pues cargas. Porque, sobre todo porque te asaltan desde detrás de las trincheras, le aparecen fancineros y se te tiran encima. Pues nada, muchas gracias, Rubén. Nos veremos, pues eso, lo dicho, dentro de 2 semanas, cuando nos contarás qué tal por el salón del cómic. Vale, por supuesto. Bueno, por cierto, por último, decir que supongo que habéis hablado de la película de los Vengadores y que si vamos a hablar dicho... ahora. Ahora vamos a hablar. Vale, pues si decís algo en contra, estoy totalmente en contra, ¿vale? Porque a mí me ha parecido una pasada. Bueno, pues vale. Ya con esto me despido. Pues bueno, hasta luego, Rubén. Adiós. Hasta otra. Pues ya ha sido Rubén con estas cosas europeas, españolas, con sus reseñas del salón de los premios del Salón del Cómic. Y vamos a hablar de la reseña, así en singular, porque solo vamos a hacer esta reseña, que ya se nos está haciendo tarde, nos estamos pasando un poco de tiempo. Pero no podíamos pasar esta semana sin hablar del estreno del año. No podíamos. Bueno, por lo menos del mes. No podíamos. Hombre, de lo que llevamos de año sí, ¿no? Sí, de lo que llevamos de año sí. Estamos hablando, por supuesto, de Los Vengadores, escrita y dirigida por Joss Whedon y protagonizada por todos aquellos héroes Marvel que hemos estado viendo en el cine en los últimos años. En los últimos... Bueno, salvo Spider-Man y los X-Men. Bueno, Iron Man, Thor, Capitán América, Viuda Negra, Ojo de Halcón, que les hemos visto todos en Iron Man, Iron Man 2, Capitán América, el primer Vengador y Thor. Efectivamente. Bueno. Y además ahí con sus... Me hice además hace... Bueno, pues en Semana Santa me hice una pequeña mini maratón de las películas. Tanto las que había visto como las que no. Uh-huh. Y así tenía para tener un poco todo reciente y guay. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño primer comentario sin desvelar cosas para quien no lo haya visto? Y después nos metemos en materia. Me parece bien, sí. Vale. Lo primero, ¿qué te parece a ti que es recomendable ver las películas anteriores? Hombre, esto es como con todo. O sea, si no las ves no pasa nada, pero a lo mejor hay cosas que te pierdes. Sí, hay la mayoría de parte de las cosas importantes están o explicadas o resumidas, pero... Es como cuando entras en un crossover sin haberte leído todas las colecciones. O cuando entras en un... Más bien, cuando entras en un crossover sin haber visto lo justo anterior. Bien, vale. ¿Sabes? Que o sin saber nada de los personajes. Entonces, bueno, está bien si las has visto. Mejor si las has visto. Si no las has visto, da igual. Vete a verla igualmente. ¿Qué te ha parecido la película? Me ha parecido un peliculón. Pero así, o sea, en grande, peliculón. Me ha parecido, o sea, 2 horas y media casi que dura, sensacionales, que salvo por un momento así al principio, que los primeros 5 minutos yo un poco, los vi un poco aburridos, flojo, pero ya después coge ritmo y de principio a fin, pumba. Sí. Divertida, muy, muy, muy, o sea, con... Muy chistosa, con unos puntazos tanto de acción como de los diálogos que suele hacer Whedon siempre, estupendos y vamos, genial. A mí hasta me llegó a sorprender la cantidad de humor y de bien hecho que tenía la película. Sí, yo tampoco me esperaba tanto, no sé, tanto humor, tanto, tantos puntos. Porque, bueno, siempre en todas las películas siempre hay algún momento en un comic relief, ¿sabes? Hombre, sí, sí. Pero no sé, está tan presente durante toda la película y bien integrado, además. Y además es que son buenas, ¿eh? Claro. La gente, cuando yo fui al cine, vaya, se partía el pechamen. Sí, sí, y aplaudía en la sala, sí, sí, y cosas de esas. O sea, yo, mira, fui a verla con un montón de amigos y de eso, solo a uno le pareció demasiado chistosa. Ahora, cuando hablemos de cosas en concreto, te diré que a mí solamente hay un momento que me parece que desentona un poco, pero aún así, por lo absurdo e inesperado, me hizo gracia. Uh-huh. Y en general la película, pues lo que dices tú, se hace corta. Francamente, cuando estás viendo que se va a acabar, dices, ¿pero por qué? Calla, calla. Y que creo que Wendon ha recortado 30 minutos. Una cosa así. He leído que casi 3/4 de hora de material extra hay. Y que yo, el DVD, en cuanto salga en Estados Unidos o aquí, hombre, pumba. Hombre, yo tengo muchas ganas de ver esas escenas eliminadas y ver si hay alguna que la hubiera metido igualmente. El argumento de la película, pues es muy, muy directo, muy, bueno, no voy a decir simple, pero el argumento de fondo es lo clásico, pero es como la primera vez que se encuentran los Vengadores en el universo Marvel o ese tipo de uniones, ¿no? Es la excusa para juntar a todos los personajes. Claro. Y bueno, los alienígenas que llevamos tanto tiempo dándole vueltas, pues son un poco, a veces parecen un poco masillas de Power Rangers, pero... ¿A que sí? Yo estaba pensando, Power Rangers. Pero bueno, yo qué sé. De verdad que, obviamente no es una película perfecta, tú mismo has dicho, pues bueno, al principio te parece que está un poco así, pero bueno, que es que da igual, al final estás el 90% de la película con una sonrisa y cuando no te estás riendo o estás diciendo, pues cómo mola esto, y bueno, sobra decir que cualquiera que escuche este podcast, es decir, que le interesan los cómics, sobre todo el cómic americano, porque es de lo que más hablamos, está tardando en ir si no ha ido. Efectivamente. Eso es lo que yo diría. Aunque sea, para ver, o sea, para formarte una opinión por ti solo, ¿sabes? Porque, a ver, nosotros somos, o sea, yo reconozco que en cuanto se refiere a los Vengadores, después de verla, me he hecho súper entusiasta de ella, ¿sabes? Sí, entonces, muchas veces cuando ves a gente entusiasta, cuanto más entusiasta es la gente con una película, más pereza. A mí me pasa, a mí más me pereza pasa, suele a mí dar me verla. Pasa. Porque cuando no estás yendo antes, bueno, ya fui a ver el sábado después del estreno, que no pude ir el viernes, y dices, no he leído nunca nada malo, nadie ha dicho nada malo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tendrá de malo entonces? Te hace sospechar que algo malo hay. Efectivamente. Pero bueno, la suerte es que no solo no es así, sino que a mí personalmente ha excedido en muchas cosas lo que me esperaba. Usa a todos los personajes en general bastante bien. Yo quería comentar que los dos personajes que menos me gusta como usa, a lo mejor que el Ojo de Halcón es importante, pero no tiene mucho desarrollo ni mucha cosa. Sí, pero eso también, o sea, también es un defecto un poco del cómic, porque en los cómics tampoco Ojo de Halcón siempre ha sido el secundario. Sí, no, que pasa ahí, suelta una frase y dispara flechas. Sí, desde luego. Y luego el otro personaje con nombre que no me terminó de convencer fue María Gil, pero aunque sea la primera vez que sale, me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de personalidad, porque me parecía un poco genérica, como en plan para que Nick Fury no hablara consigo mismo. Sí, sí. Yo también tengo esa sensación, hombre. Creo haber leído alguna declaración de Cobie Smulders, refiriéndose un poco que ella quiere más, no sé, ser más, tener más escenas de acción en la segunda película. Y ser algo más que eso, más que el papel aquí, que está un poco limitadita. Sí. La Viuda Negra le tenía miedo, pero me parece que está genial, en general. E incluso tiene momentos... Bueno, ahora comentaremos si quieres alguna cosa. Y aparte de eso, bueno, las escenas de acción, lo que dices tú, están geniales. Algunas peleas que realmente las ves y te apetece que duren más. Incluso quitando la del final, las anteriores que hay me gustan. Por una cosa o por otra. Y bueno, yo, o sea, en ese sentido la película está muy equilibrada de principio a fin. Sí. Whedon logra, pues tras el, siempre me refiero, tras esa, ese prefacio barra primera escena para ir planteando lo que es, va a ser, todo se encarga de tener los diálogos justos, las interacciones justas. Hay un momento que tampoco me termina de convencer así a mediados de película, un poco tal, luego ya cuando empecemos a hablar con spoilers y nos metamos en, ya la comento, pero por lo general me parece que está de principio a fin bastante bien pensada y o sea, que Whedon no ha improvisado nada, o sea... No, a mí eso es una sensación que te queda, ¿verdad? Que la ves y dices, está pensada, porque parece fácil hacer una película de este tipo, pero esta película es como decía Whedon en declaraciones, esta película es imposible, no se puede hacer. Claro. Ahora vamos a hacerla. Y bueno, yo, desde luego, fíjate si me ha interesado y me ha gustado, que ahora lo que pienso es que la siguiente va a ser mejor, porque ya no tienen que presentar cosas ni nada. Uh-huh. Y aparte tenemos un epílogo en esta película que a los amantes de los cómics de Marvel, pues yo creo que nos gustó o nos interesó, ¿no? Sí, yo de hecho, de los amigos con los que fui, era el único comiquero y es que se notaba un montón porque sale el epílogo y yo ¡oh! Y los demás dirían, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es este? Y además, antes de que saliera ya lo había identificado, antes de que saliera la cara, y cuando salió realmente la cara ya lo confirmé todo y dije, ¡ay, ay! Me interesa. En fin, bueno, hice a verla. Vamos a spoilear. Venga, momento spoiler. Si no queréis spoilear, que te spoileemos Los Vengadores, casi que puede cortar ya el podcast, ¿no? Sí, y además, no solamente porque te vas a contar lo que pasa, es que igual te quitamos gracia de alguna broma o alguna cosa. Basta, vamos a hablar lo que nos dé la gana y ya está. Efectivamente, aquí ya damos por hecho de que los que sigan de aquí ya la han visto o no les importa que le contemos la película. Exactamente. Adelante. Así que a los que se van, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene. Venga, chicos. Hasta luego. En fin. Que, bueno. Comenzamos a hablar de la película. Comenzamos con un, bueno, con una especie de prólogo. Sí. En el que vemos a Loki hablando con un ser enmascarado misterioso. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Holy. Y empiezan a hablar de eso, de lo que va a ir la película, ¿no? La victoria será nuestra. ¡Wajajaja! Sí. ¿Qué cosa de esas? Es un poco muajaja, ¿eh? Sí, es momento muajaja total. Luego, iríamos a la Tierra y, en el proyecto Pegasus, donde se está trabajando con el cubo cósmico, con el Tesseract. Sí, que a mí, yo no puedo evitarlo. Yo voy a decir cubo cósmico, porque no me, o sea, siempre que tengo que decir Tesseract, me pasó con, cuando hice la reseña escrita en Zona Fandom, tenía que pensar el poner Tesseract, porque no me salía directamente cubo cósmico, entonces. Yo fui a verla con Vale y le digo, es que esto me sale cubo cósmico, eso es Tesseract. Dice, eso suena muy ochentero. Y dijo, sí. Suena gracioso. Y digo, bueno, sí, pero es que yo, para mí, si soy cubo cósmico, me lo pueden poner como quieran. Es el cubo cósmico en azul. Vale, déjalo que es el cubo cósmico y ya está. No digamos Tesseract porque no nos pasaría a ninguno de los dos. El cubo cósmico que ya había aparecido en Thor. En el epílogo de Thor. En el epílogo de Thor y en Capitán América. Que de hecho, bueno, pues en teoría, pues con el Capitán América aparece en el pasado, ¿no? Uh-huh. Y ya con Thor veríamos un poco el cómo cogen el cubo cósmico y empiezan a trabajar con él. Y ahí ya aparece también en el epílogo de Thor, Loki, con, bueno, el epílogo, justo al final de Thor, con Loki ahí ya viendo a ver qué pasa. Sí. Con ese lado. Y bueno, pues está trabajando y Loki ya decide que va siendo hora de recuperar el cubo cósmico y plantar todo el plan que tiene hecho. Y bueno, pues tenemos una escena que a mí es una escena que a mí me resultó un poco cargante, esa escena del principio. Me parece demasiado alargada. Vale. O sea, no sé, o sea... Sí, vale, persecución y tal, tiros, tal, pero no sé, no me llamó nada la atención. Me parece de lejos de las peores escenas de la película. Sí, probablemente es lo que menos... Es casi como si todo ese principio lo hubieran sacado en un especial para poner en YouTube y después empieza la película. Sí. ¿Sabes? Mm. Es un poco así. Decirte que ya que empezamos con la película, Loki hace la cosa esta de control mental clavándoles la lanza esta. Uh-huh. Pero claro, hay que aclarar control mental a través de la lanza. Sí. O sea, que tiene un cacho, ya de por sí tiene un cacho de Tesseract. Exactamente. Y Ojo de Halcón, pues bueno, se pasa ahí a ese bando. Que digo que me gusta que... Porque las cosas de control mental, ya sabes que no hemos visto casi nunca nada de control mental, ¿no? Nunca, en la vida. Y si hemos leído cómics, pues los últimos 20 años, o los que quieras, pues control mental, vamos, es la cosa más lamentable del mundo. Y de siempre. Lo único que me interesó en este caso de lo del control mental es que fuera una cosa que no les quitaba ninguna de sus características. Simplemente les hace obedecerle o hacer lo que Loki quiere, pero están al tope. O sea, claro. No en plan, le hemos vencido porque no es él, le está controlando o está... No, o sea, hace todo, piensan como ellos y por eso no se hace un coñazo el cliché, para mí por lo menos. Uh-huh. Pero bueno, sí, puedo llegar a estar de acuerdo con lo que dices tú. El principio es lo peor de la película, para mí. Uh-huh. Y bueno, pues ya termina la escena y ya dice Furia, dice, pues nada, habrá que reunir a la tropa. Y dice, a ver, Phil Coulson, vete a llamar a la gente. Voy, les tengo aquí les tengo en el iPhone. voy a coger el iPhone. Pip, pip, pip, pip, pip. Sí, Viuda Negra, ¿qué tal? Oye, que estoy ocupada. Oye, que si no te importa de... Que me ha dicho Fury que tenemos que empezar a esto. Sí, pero bueno, me pillas que le estoy interrogando a este. Es muy grande el momento, la cara que pone el ruso en plan, pues yo no estoy diciendo nada. Efectivamente. Bueno, pero que si te fijas, que esa escena no solamente es graciosa, sino que tiene sentido cuando porque es en plan que te prepara para la escena con Loki de la Viuda Negra. Claro. Y por ese tipo de cosas es una cosa que me gusta mucho de la peli. Relaciones entre diálogos y escenas que tiene la película. Sí. Y eso te hace más pensar que está pensada. Mm. Bueno. Sí, porque además pasa que muchas veces cualquier otro guionista, cualquier otro tal, te hubiera recordado ese diálogo en esa misma escena. Sí, exactamente. Y antes, o sea, justo antes de hacer lo que pase en esa escena... Te cuenta la perorata de lo que sea. No, aquí lo cuenta en su momento y después, cuando sucede otra cosa similar, dices, ah, mira, eso es lo que hizo con el ruso. Exactamente. Entonces, bueno, eso está bien. A mí ese tipo de cosas que no te piensen que eres retrasado mental, sobre todo cuando no es ni siquiera es una serie de televisión, que se puede haberte olvidado una cosa de una semana a otra o de un mes a otro. Es que es dentro de la misma película. Yo, mira, el momento más vergonzoso en ese sentido fue cuando con la película de Prince of Persia. Ay, no la vi al final. No la vi. Bueno, pues llega un momento en el que el protagonista te explica en la misma escena tres veces cómo funciona el tema de las arenas del tiempo. Por si acaso no te has enterado. Por si acaso no te has enterado. Además es que lo dice súper emocionado mirando a cámara. Bueno. Una cosa de las... Que es súper triste, digo, pero tío... O sea... Una cosa de las que más a mí personalmente me hace como cosica por dentro es cuando veo una peli en la que hay un flashback de la propia película. Eso a mí me toca las pelotas. O sea, tienes tan poca confianza en tu película que no crees que han estado ni siquiera 2 horas mirando. Y me tienes que recordar. ¿Qué pasó en esa media hora? Que no me acuerdo ya. En fin, bueno... recluta a Viuda Negra, nos habíamos quedado, y la manda a buscar a Bruce Banner. A Hulk, a Bruce Banner. Que engaña a una niña india para que engañe a Hulk. Que me gusta, por ejemplo, lo que te he dicho antes en el comentario en general, que la Viuda Negra está muy bien caracterizada sin decir nada. En plan, ¿qué pasa? ¿Ya empiezan tan jóvenes? Y ella dice, yo empecé tan joven. Claro. En plan, es todo así con detalles, por eso me gusta mucho el personaje de la Viuda Negra en esta película. Yo creo que de hecho su personalidad está perfectamente captada. Sí, sí, sí. Porque la Viuda Negra en los cómics también es... Bueno, ahora ya se suelta un poco más, pero siempre ha sido también muy de respuestas algo secas y cosas de esas. Sí, y bueno, que tiene ahí una escena curiosa con Bruce Banner, que a mí por lo menos me parece que te deja claro una cosa, que en esta peli no van a usar a Bruce Banner todo el rato en plan solemne, serio, dramático, lamentable, claro, y patético, sino que bueno, el momento este en el que finge que se está enfadando para ver qué hace. Claro. No sé, a mí me gusta ese tipo de escena que queda bien. Y además la conversación me parece también muy... Entre Hulk y ella, entre Bruce Banner y Viuda Negra, me parece una conversación muy también muy interesante y también otra de las que vamos viendo a lo largo de la película, ¿no? Sí. No sé, me parece todo muy bien pensado. Luego ya continuamos, Coulson se va a buscar a Thor, Fury se va a buscar a Capitán América, a la gente Phil Coulson. su primer nombre es agente. Su primer nombre es agente. ¿Phil? ¿Phil? ¿Cómo que Phil? ¿Phil? ¿Quién es Phil? Bueno, ya un poco les ponen en situación a todo el mundo. Y bueno, pues empiezan a formar un poco un mini equipo para buscar a Loki. Ven que Loki está en Alemania. No sé exactamente cómo sacaron la deducción. Por un científico que trabajaba con los... No, con cierta tecnología, ¿no? O algo así. Que estaba allí es porque tiene un reconocimiento facial y se queda allí mirándoles la cara. Mirándole a la cara a la... Ah, claro, sí, cierto. Mirando a la cámara porque quiere que le encuentren. Claro. Y bueno, como lo hizo Jodalcón, necesito una distracción y un ojo. Y bueno, allí tiene una pequeña pelea de Loki que, bueno... Está bien, lo que más me gusta es cuando llega Iron Man. Sí. Cuando está en el avión la Viuda Negra y de repente empieza a sonar música. Yo me encargo de... hay que decir que había gente que tenía miedo de que Iron Man iba a ser, en plan, que esto iba a ser Iron Man 3 y cosas así. Sí. Que lo oí mucho antes y no es ni de lejos, pues ya estamos comentando muchas cosas. No hemos hablado ni de Iron Man. Uh-huh. Y aún así, decir que... Los diálogos de Tony Stark están geniales. Sí. Hombre, también es verdad que sí que destaca, pero también porque Robert Downey Jr. es un robaescenas. Sí, pero porque... Y también su personalidad es así, ¿sabes? Pero que sí, que yo también me esperaba un poco más de buah, ya verás, Iron Man y sus amiguitos, ¿sabes? Pero aun haciendo eso, lo roba, pero por méritos propios, no porque tenga más espacio. Es que claro, Robert Downey Jr. le das cualquier cosa para decir, y si encima es una cosa que mola, pues va a molar más. Es otra de las cosas por las que la película está tan equilibrada, porque ha sabido buscar el peso de cada personaje y nivelarlos a todos. Que eso es bastante complicado. Pues sí, porque teniendo cuatro héroes protagonistas de sus propias películas, claro, o sea... Y no solo eso, que esto ya es una cosa que no tiene que ver con la película a nivel de guión, pero también hay actores. No sé si eso tiene algo que ver, si los actores se van a quejar por salir poco o mucho, que esas cosas a veces pasan. Sí, hombre, suele pasar, sí. Entonces, bueno, aún así, en este caso, el conseguir hacer una película en la que salgan todos bien, todos tengan su momento de gloria y todos digan cosas graciosas, hasta el Capitán América... Que eso es complicado, decir una cosa al Capitán América que sea graciosa y está el momento este en el que dice, ah, esa referencia la he pillado. Y, en fin, y Thor, cuando dice, no os metáis con mi hermano y tal, y dice la Viuda Negra, ha matado a 80 personas en 2 días. Y Thor dice, es adoptado. Es adoptado. Es que sé, son grandes, a mí me parecen grandes, sí. Grandes momentos. Que por cierto, ahora en la captura de Loki, a mí es otra de las escenas que me chirrió un poquillo, ¿no? La típica escena de lucha de los héroes cuando llega Thor y me voy a llevar a Loki. Sí, porque es en plan, bueno, esto es para la justicia asgardiana y tal, y bueno, pues a Iron Man también le gusta poco pegarse con la gente y eso, y tiene un ego grande, y bueno. Pero a mí, yo también tenía miedo cuando vimos en los trailers esa escena, porque dije, no me jodas. Que eso tampoco lo hemos visto nunca. Y creo que dura lo suficiente como para que mole un rato, porque también mola cuando le dispara un rayo y dice Iron Man, dice Jarvis, estamos a 400 veces el poder. ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga. Y no sé, dura lo suficiente para que no acabes diciendo, joder, no me vas a llenar media película con peleas de héroes literales, porque claro, es una chorrada como un piano a estas alturas de la vida. Pero bueno, creo que yo te entiendo lo que dices, pero bueno, tiene un cierto sentido y bueno, pues, no sé, Iron Man dice, no me gusta que cojas mis cosas y ya está. Y no sé, bueno, no dura mucho la pelea y lo que hay pues tiene gracia, o sea que bueno. Hombre, yo creo que me sirvía más porque claro, es un recurso que ya de por sí en los cómics se me hace ya... Sí. Tan visto y tan cosa de esas que, no sé, me esperaba algo más original. Vale, ¿sabes? Sí, te entiendo perfectamente porque... Es decir, no... Quiero decir que lo que a mí me pareció es que para ser ese recurso no me dolió especialmente... Disfruté mientras estaba siendo consciente de que, joder, lo que dices tú, es que es una cosa, y cuando sale ahora en un cómic, si no está bien hecho, es una cosa de descojonarse, porque es lo clásico de, bueno, igual la semana que viene nos da tiempo a hablar de Vengadores vs. Patrulla X número 2, hablando de peleas entre héroes. Sí. Porque si te acuerdas la última vez que hablamos, ya sé que esto es un poco off topic, pero lo tengo que decir. La última vez que hablamos dijimos, no sé cómo va a continuar el siguiente número, si va a ser pelea solo. En fin. Vaya, pues sí. Ah, pues sí. Hombre, pues hay de decir que por lo menos Jason Aaron sabe aprovechar ciertos puntos de... O sea, los textos son... De chapó, muchas veces. No, sí. Incluso en la pelea, o sea, digo, tengo que escribir un cómic de peleas pura y dura, lo voy a hacer a mi manera, ¿sabes? Y por lo menos es eso, si es Bendis, que le dicen, mira, oye, tiene que empezar aquí y se están peleando y después acaba aquí. Yo imagino que más o menos es quitando, tendrá cada guionista, han hecho el argumento, y tendrán unos puntos para cada número. En plan, tiene que pasar esto y esto, y a partir de ahí haz lo que tengas ganas. Yo me alegro que haya sido Jason Aaron, porque en general, para ese tipo de cosas, yo creo que se le da bien. Sí. Aún así, bueno, tienes el problema de que el dibujo de John Romita Jr. es peor todavía que el anterior. O todavía no, es peor que el anterior. Hombre, fíjate que el dibujo de Romita Jr. en esta serie no me está disgustando. A mí en el primero tampoco. Me parece sangrante en otros cómics como Kick-Ass y cosas de esas. Pero... A ver, es que ahí y en algunos números de Vengadores, o de Nuevos Vengadores, ha dado asco. Oh, sí, de los Vengadores asco, era para... Asco. Sí. Pero este segundo número está peor que el anterior ya. No sé, hay muchos dibujantes. En fin, siguiendo con Vengadores. Sí, porque ya... Ya, es que se nos va enseguida. Bueno, sobre todo a mí. Bueno, decir que ya tenéis ahí a Loki en el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., están todos los héroes allí, se empieza a montar la gorda y aparece Hulk por primera vez. Sí. Que se pega, bueno, empieza a perseguir a la Viuda Negra, que por cierto ahí tiene un momento que me llamó la atención, que se queda como 5 minutos en un rincón en plan, no estoy entrenada para pelearme con monstruos gigantes. Un poco como está acojonada. Sí. Y no me extraña, sinceramente. Y bueno, después se pega con Thor, que eso es la clásica pelea que no sé cuántas veces ha pasado en el universo Marvel. Y yo, sinceramente, me gustó verla. Sí. Muy, muy directa, muy pim pam pim pam. Sí, sí, pero además, satisfactoria y que es la típica escena que ves en el cómic y siempre te gusta ver el martillazo de Thor hacia Hulk. Sí, porque, ¿verdad? Es que no sé por qué es ese tipo de escena que la ves y es fuerza contra fuerza. Claro, y la hemos visto 1000 veces, literalmente. Sí, o sea. Sí. Pues todavía me acuerdo a ver, ¿cuándo era? Ya. En la etapa de Peter David, que no se pelea más de una vez ya, una vez que se pelea fingiendo ser el maestro y no sé qué, es un cómic entero pegándose, hasta que tiran una bomba nuclear encima de los dos. O sea, en fin, yo qué sé. Era además el Thor este que iba sin camiseta. Sí. Joder. Me estoy acordando ahora, en fin, bueno. No sé, una escena, eso, que me resulta satisfactoria, que se están allí pegando, lo que dices tú, lo he visto 1000 veces, pero no sé, incluso tiene puntos de humor como cuando se queda esperando al martillo. En plan, están aduanas. Y bueno, no sé. La verdad es que, bueno, a partir de ahí tiene el típico momento de no somos un grupo y tal, y se separan y después, bueno, se vuelven a unir. Muere el agente Coulson. Que por cierto, yo he leído que a lo mejor que se fueron a rodar en una nueva escena post créditos, probablemente para el DVD, y que en ella aparece el agente Coulson. Ahí te quedas. Y no digo nada. Suficiente, has dicho. Ay, no sé. Bueno, no sé. A ver cuándo salgan esas escenas. Sí, o sea, a mí me ha dejado un poco despistado. Sí, a mí también. Porque además hablan, bueno, no sé, que lo mismo... No, me voy a contar nada, pero bueno, a mí me ha dejado intrigado. Vale. Y bueno, a partir de aquí casi hemos llegado a la mitad de la película y... Bueno, hemos pasado a la mitad de la película y es cuando va a empezar ya la parte del final. Sí, dice... Empiezan a pensar un poco ya, un poco como Loki... Sobre todo Tony Stark dice, a ver, conociendo a Loki, por lo poco que le conozco, y va deduciendo lo que va a hacer. Necesita una fuente de energía, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y dice, ¡que está en mi casa! ¿Será cabrón? ¿Será cabrón que se ha ido a mi casa el tío? Ya se produce, mientras los superhéroes están yendo hacia Manhattan, Iron Man se adelanta y se pone a hablar con Loki. Sí. Hombre, ¿qué tal, Loki? Pues nada, aquí invadiendo la Tierra. ¿Quieres una copita? ¿Cómo? ¿Una copita? ¿No? ¿No quieres copita? Eso es. Y nada, pues es la típica conversación epic, tanto por parte de Tony Stark como por parte de Loki. Sí. Contando un poco, pues eso, las dos, bueno, pues sus puntos de vista, ¿no? Sí. Uno que quiere conquistar al mundo y otro que lo quiere salvar. Básicamente. Intenta negociar. Sí. Yo tengo un ejército, nosotros tenemos a Hulk. Efectivamente. Y bueno, a partir de ahí empieza la gran escena de acción que es el final, pero que tiene muchos momentos distintos. Uh-huh. Y bueno, tiene como por ejemplo el Capitán América mandándoles a todos lo que tienen que hacer, diciéndole a Hulk, ¿sí? Tú aplasta. Y bueno, que por cierto, que me gustó un montón la frase que le dice Bruce Banner antes de la batalla final, le dice, sí. ¿Me preguntabas cuál era mi secreto? Estoy siempre enfadado. Y efectivamente. Y se convierte en Hulk en plan sin que sea un trauma. La gente, que por lo que he podido comprobar, con Hulk la gente anda un poco más despistada, ¿sabes? Porque no entendía por qué de repente controlaba los poderes. Y porque en el transporte no los controlaba. Y es que, si nos retrotraemos a la primera película de Hulk, bueno, a la primera película de Hulk, al increíble Hulk, la primera película que cuenta de Hulk, sí. Ahí ya se ve que Bruce Banner sí que puede controlar a Hulk. Exactamente. La primera película que cuenta. Hombre, la de Louis Leter, la primera película que cuenta porque es la primera producida sí. por Marvel Studios. Sí, no, desde luego. Y no sé, a mí francamente me gustó. Y aquí dentro de la batalla final hay muchísimos momentos grandes. Está el plano secuencia ese de hacerse caquita. Y está el momento ese que te decía antes de humor que me chirriaba, que es cuando le pega el puñetazo a Hulk a Thor. Que es como de dibujos animados. Sí, totalmente. Pero también es como de dibujos animados cuando se encuentra Hulk con Loki y le dice Loki, ¡párate, bestia, soy superior a ti! Y cortan el plano y el siguiente está dándole golpes de un lado a otro como si fuera Bugs Bunny o algo así. Eso es muy gracioso. Eso es que no se puede evitar. En fin. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues terminan de hacer... intentan parar la escena de acción, o sea, esa escena, bueno, la escena, todo ese acto final con la batalla es completamente épica, super apoteósica, tiene algunos planos, un intento de plano secuencia bastante chulo, viendo a todos los héroes luchar individualmente, como la cámara se va turnando, sí, porque de repente aparece justo en el encuadre que acaba de dejar la Viuda Negra, a lo mejor aparece Thor y cosas de esas. y me parece una escena estupenda. Sí, sí. Además, sientes que que hay problemas y que si no ganan, pues está jodido todo el mundo. Claro. Y al final, bueno, el gobierno decide tirar una bomba nuclear. En plan, bueno, ya que estamos, pues te va a tirar una bomba nuclear, que esto es como arreglamos las cosas aquí, ¿no? Como les dice, Nick Fury, esto ha arreglado muchas cosas en el pasado. Y bueno, tienes el momento de Tony Stark, en plan, sacrificándose por la Tierra, que enlaza también con lo que le he dicho, por cierto, el Capitán América antes en la película le dice que es un egoísta y que él nunca se sacrificará por nadie, no podría ser nunca un héroe. Y bueno, al final cae, le salva Hulk, que también enlaza con otra cosa, porque Tony Stark había hablado con Bruce Banner y le había dicho que Hulk le había salvado, que era bueno. Claro. Yo qué sé, esas cosas que comentábamos antes que molan. Y bueno, la película termina con Thor llevándose al capullo de su hermano y el cubo cósmico. Efectivamente, se lo lleva de vuelta a Asgard para juzgarle allí o lo que sea. Y nada, el cubo cósmico, que también pertenece al espacio, así que se lo llevarán por ahí al señor espacio. Al señor espacio. ¡Señor espacio! Y al final señor espacio. Tenemos la escena esta que añade. ¿Y quién es el que sale ahí al final? Este epílogo. El señor... Un desconocido para el universo Marvel llamado Thanos. Sí, un desconocido. ¿Qué podemos esperar? ¿Gemas del infinito? Pues sería muy interesante, a la parte que ambicioso, por así decirlo. Fíjate, yo también lo creo, que sería muy ambicioso. Pero, ¿sabes lo que me he imaginado? Yo, es que a mí, en mi cabeza, se hacen cosas que no se pueden hacer. Pues, al final de las películas, porque van a hacer Iron Man 3, van a hacer Thor 2 y van a hacer Capitán América 2. Ya están dichas. Y ojo, probablemente hagan Increíble Hulk 2. Bueno, imagínate, pues mejor todavía para mí. Entre esta se pueden añadir ahí epílogos en los que Thanos va encontrando las gemas del infinito, en plan Thanos Quest. Pues si lo hacen así, estaría todo de quitarse el sombrero. A mí, bueno, eso, es que lo estuve pensando, digo, ¿y cómo podías hacer esto? Porque si tienes que meterlo todo, es un Cristo como vamos. Sí. No sé qué van a hacer, francamente, pero yo tengo muchas ganas de ver la peli ya. Y yo me imagino que hasta 2015. Además, esto ya es elucubración mía. Sí, bueno, y todo lo que estoy diciendo yo. En Iron Man 3 se rueda en China. ¿El mandarín es eso? Eso me hace sospechar del mandarín. El mandarín juraría que tenía una de las gemas. O en su época la tuvo. No me acuerdo ya. Madre mía. Lo que pasa es que las gemas del infinito han tenido tantos personajes que ya... Claro, por eso. Porque ha habido un montón de... Y a mí me suena haber visto al mandarín con una. Pero no... O sea, no me hagáis caso, que lo mismo me confundo. Hombre, si consiguen... Porque al final te puede gustar más Iron Man 1, Iron Man 2, Thor y Capitán América. Pero, francamente, te hacen sentir, cuando sobre todo cuando ves Los Vengadores, pero bueno, también cuando las ves individualmente, que es todo el mismo universo... Sí. Y realmente te hacen sentir que esas películas llevan a la otra. Bueno, incluso Iron Man y Iron Man 2 no tienen tanta importancia, pero el Capitán América y Thor tienen... Son vitales, sí. O sea, de hecho... Bueno, tienes... Claro, es que no voy a decir que no vean Iron Man y cosas de esas, porque Iron Man es muy divertida, Iron Man 2 no tanto, pero bueno. Pero sí, Thor y Capitán América... cuentan bastante cosas de lo que te vas a encontrar en Los Vengadores. Exactamente, o sea, es que tienes el cubo cósmico en el Capitán América y en el Thor, que a lo mejor es la película que... Bueno, Iron Man 2 es que sinceramente no me acuerdo. Igual sí. Thor me ha gustado menos que Iron Man 1 y que Capitán América, pero tiene al villano principal. Y no sé, quiero decir, se nota que tienen... Entonces, bueno, lo que dices tú molaría mucho. No puedo decirte otra cosa. ¿Qué harán con Thanos? Claro que con Thanos se pueden hacer muchas cosas y hay que usarle bien, porque Thanos usado mal es otro personaje que es un puto horror. Yo sabía, por cierto, yo sabía que era Thanos en el momento en el que dice algo de la muerte y se descojona y digo, ¡ay Dios, que es él! ¡Ay Dios, que es él! Y bueno, me pasó pues como a ti, en plan, ¡bravo! Yo me levanté y aplaudí, ¿eh? ¡Bravo! Y yo no tanto, ahí sí que la gente ya se quedó en plan, los niños que había decían, ¿pero este quién es? Claro. Yo la verdad es que sé... Claro, luego piensas, y yo cuando estaba con la escena esa de, y yo, a ver quién es, yo estaba pensando en dos posibilidades. Bueno, no, estaba pensando en Kang. Bien. Porque dije, bueno, pues, así misterioso, que no se sabe muy bien. Y, Y no sé por qué, pero de repente le vi como hierros y yo dije, no, no puede ser Doctor Muerte. No, por Dios. No, por favor. Y yo cuando vi a Thanos, yo, ah, vale, menos mal. De todas formas, si hubiera sido Kang, a mí me hubiera... Bueno, no sé si encajar, Thanos, se puede discutir. Pero yo supongo que Kang es un poco... Es un conquistador que le gusta hacer el trabajo de calle, ¿sabes? Sí. Que bueno, que podía haberse aliado con los alienígenas y con Loki, lo que tú quieras, pero que seguramente que hubiera salido por allí, por la Tierra, haciendo sus líos. Pero sí. Que por cierto, Dani, acabo de... Porque me sonaba de tal, que en San Diego, en 2010, sí que mostraron como parte del atrecho de Marvel Studios un guantelete del infinito. Ay, no te he oído lo último. Ah, que mostraron un guantelete del infinito. Guantelete, ay, ay, ay. Sí, sí. Ahí en San Diego. Entonces, pues, que esto viene también de antiguo. Oh, sí. Y bueno, que yo creo que podríamos hablar más cosas, pero... Sí, podríamos hablar. Pero a lo mejor ya se nos va. Sí, aún sí. Más. Ah, y otra cosa que decirte. A que también molaría una película de Vengadores que fuera Vengadores versus Patrulla X. También molaría. Hombre, eso... El futuro. Eso, en cuanto... Yo creo que en cuanto Marvel Studios recupere las licencias de... Que tiene Fox. Oh, sí. Que, como X-Men. Vamos a ver de eso. Por lo menos una. No sé si una trilogía, pero por lo menos. No, espero que una. En fin. Bueno, pues nada. Yo, eso, no, que me ha gustado mucho y estoy muy contento, la verdad. Pues sí, la verdad que, es lo que decimos, es una de esas películas que dices, esto es lo que tiene que ser una película de superhéroes. Sí, sí, exactamente. Además, directamente, o sea, algo con lo que te lo pases bien, algo, a ver, quiero decir, que hay muchos estilos y tal en el pijamero, pero, digamos, o sea, no vamos a ser todos rollo 80 super profundo y super tal, ¿no? Quiero decir. No. O sea, se puede hacer algo que sea bueno, entretenido, Y ligero, entre comillas, y hacerse bien. Sí, y hacerse muy bien. Pero... No me acuerdo quién, por cierto, lo he leído hace, no sé si hoy o ayer a lo mejor, de alguien que definía Los Vengadores, o sea, la película, como un cómic. Pues... Quiero decir, en el sentido de que usa los conceptos, las formas, casi, ¿no? De expresar en la gran pantalla lo que ya se viene expresando en los cómics desde hace años. Sí, la verdad es que uno lo piensa y se puede imaginar en plan una miniserie de 5 números o de 6 números que fuera esto. Casi te lo imaginas así. Claro. Obviamente, de hecho están los agradecimientos al final de los créditos. Tiene partes deudoras de Ultimates. Pero bueno, tiene otras cosas a las que no se parece absolutamente en nada a Ultimates, claro. Sobre todo en muchos personajes. Ejemplo igual más claro es el Capitán América para mí, pero bueno. Y por cierto, también pone agradecimientos a Jim Starlin. Por si acaso te crees que has visto mal. Efectivamente. Y bueno, oye, yo creo que cerramos. Que por cierto, ahí solo comentar dos cosas. Ah, vale. Bueno, dos cosas. Hay cameos. Hay cameo de Stan Lee. Por supuesto. Y... ¿Soy yo o también lo hay de Joe Quesada? ¿Cuándo? Yo no recuerdo haberle visto ahora mismo. Es que hay un momento en el que de policía, no los que salen hablando con el Capitán América, ¿sí? Pero sí uno que sale del coche, ese me dio la impresión de que era Joe Quesada. Tendría que ver la película otra vez para asegurártelo, pero me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja. Yo la voy a volver a ver. Así te lo digo. Así que la próxima vez que lo vea, me fijaré. El de Stan Lee es muy claro, en plan diciendo, superhéroes en Nueva York, pero qué locuras. Pero Quesada es, o sea, si es así, es simplemente el policía, el coche sale del coche y ve, hostias, ¿sabes? Y pone cara de flipar. O sea, sería ese cameo. Vale, pues estaré atento la próxima vez que lo vea porque la verdad es que no recuerdo haberlo visto, ¿no? Es que... Yo es que me quedé un poco... Es Quesada y ya está, o sea, no sé. Bueno,